Mientras sí, ahí prepara. salimos ahora. Frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Dale, dale, dale, dale, dale, cuando quieras, Enzo, dormilón. Mirá, Enzo, yo te lo voy a decir acá al aire, la próxima vez te decapito. Hoy un arranque así veloz, pedimos disculpas por habernos demorado en el arranque programa. Le pedimos disculpas al invitado que ya está presente, el señor Hernán Cuta Coronel. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy amigo buenas de la no. casa ya, aparte. Gran amigo. Ya lo hemos de una gran banda y como yo siempre dije, para mí uno de los mejores bateros de Sudamérica. Bueno, ¿por qué eso le decís? Del lado del sur. No, yo ya. ¿Por qué le decía dije a todos los bateros que no, vienen no, eso? A él se lo dijo. A él se lo dijo. Bueno, programa, ¿qué número? 180. Muy buenas redondito noches. Volví, aquí estoy. Normita. Y vine acá a hacer el apoyo al gran batero. Vamos, todavía. Arrugaste cuando escuchaste el programa pasado que dijimos, listo. Somos dos, nada más los que quedamos, más censo, tres. La normita la decapitamos. No lo escuché. Por favor, sí, esto es frecuencia. Estuve estudiando y salió buena la estudiación, así que. Esto es frecuencia metalera y estamos, por favor, preséntese, banda y nombre completo, no solamente con el apodo. La banda se llama Helker. ¡Epa! Y mi nombre es Hernán Coronel. Mira vos, que digamos, egresado de qué colegio, título secundario, terciario. Tengo título secundario en Martín Güemes, de ¡epa! Florida. Mira vos. Técnico. Zona Norte. Zona Norte. Sí. Técnico electromecánico. ¡Papá! Bien. ¡Epa! Tomá, él me lo lleva a laburar conmigo a arreglar ascensores. Coso, Me lo lleva a laburar conmigo a arreglar ascensores. Ese, digamos, compartimos una carrera ahí, pero bueno. Vos también sos técnico, ¿no? En realidad es Cutus. Epa. Cutus. Es Cutus. Y Cuta por... ¿Por deformación? Por deformación. Abreviación. Porque era como el femenino. Sí. Entonces, nada, colegio secundario, industrial... No daba. Digamos, o sea, el bullying que hoy tiene palabra, digamos, de maltrato y cosas de claro, niños. Antes era decirte que eras una nenita o qué sé yo. Entonces, claro, como siempre tuve el pelo largo y qué sé yo, digamos. Y siempre me atribuyeron que era carita de nena, entonces me pusieron Cuta. Por mariconcito. Eran las cosas. Que este apodo viene de tu niñez. Sí. No de lo que no, es no, el arte Cutus musical. Me puso mi viejo. ¿Por qué Cutus? Porque era un... En el pueblo de él era un tipo que... andaba todo el día juntando cosas de la calle. Mira. Y yo siempre fui así, medio ir caminando y mirando y... Cosas que gustaban. Mirá qué contenta que se pone. Vos sos así. Yo soy un cuto. ¿Y viste? Bueno, era un loco, un croto de ese lugar. Y entonces, nada, como yo siempre andaba juntando cosas y traía y investigaba, cortaba, viste, hacía cosas. Me inventaba cosas. Pero todas cosas recicladas. Ya era un adelantado. En esa época. Bueno, lo sigo haciendo ahora, pero con conocimiento importante. No sé si ustedes vieron. Hay un canal de YouTube de un Mauricio, se llama, que era un jardinero que en la época de de la pandemia se dedicó a salir a juntar cosas para reciclar y vender en los containers y demás. Es un canal de YouTube que se llama Cosas que tiran en Argentina, se llama. Sí, sí. Yo conozco muchos, perdón. Sí. Conozco muchos que también americanos. Sí, también, sí, digamos, olvidate, son, hay un montón. Colombianos, no sé, gente que latinos que están en Miami. En Australia y mismo. Y cuentan un poco las cosas que tiran, qué sé yo, en el primer mundo, en Estados Unidos. Mira, yo te cuento algo. Nosotros vivimos, por vueltas de la vida, vivimos en Palermo, en Recoleta. El reciclaje. Y salimos a caminar por Recoleta y vos ves las cosas que hay tiradas. Sí. Ella me quiere matar. De hecho, yo tengo en mi casa, en mi departamento, tengo un mueble alargado, que ese lo traje de la vereda, y tengo donde tengo guardado todos los CD y unas calaveras. Que ese también lo trajimos de la vereda. 10 cuadras. Obvio, caminando aparte, con ese espejo. Espejo también. Aparte, alguien lo reutiliza, está buenísimo. Si no, es todo comprar. Claro, tirar. Exacto. Y comprar. No va. Bueno, yo tengo el concepto que siempre dice... la basura de uno es la riqueza del otro. Sí, sí, sí. Así sí. Que es así. Está bien, no hay que traer ahí, cualquier cosa. No, por ahí otro no lo considera basura, sino que ya se agotó de verlo en ese lugar y no lo usa más. La gente cambia cosas. Exacto. Se renueva y a veces uno tarda un par de años más en renovar. Te digo, hay veces me muero porque yo trabajo en la Ferrer. Sí. Trabajo en un jardín. En una parte muy carenciada de la Ferrer. Sí. Y de hecho yo siempre me codeé con muchas personas carenciadas de decir de no poder tener la suerte de decir cobro, me compro zapatillas. Y a veces veo las bolsas de ropas que van, la gente que recolecta, que yo he visto que van, pasan, caminan, y abren las bolsas y tiran toda la ropa, se ensucia, y por ahí la gente la sacó dobladita, y yo me muero, yo miro la ropa así, yo las quiero agarrar, sí, sí. Y empezar a repartir a donde realmente... No, mucha gente también dobla la ropa, la deja y pone que es ropa, pero a veces, nada, hay otras personas que pasan y por revolver, por buscar algo, qué sé yo, una lata, qué sé yo, se rompe, se moja... Sí, es un poco que cuando lo dejás en la calle, por eso mucha gente ahora toca timbre hace años y dice que viene a buscar ropa como para recibir eso, que no dejarlo. Antes dejaban las zapatillas en algún lugar, pero bueno, qué sé yo. Eso tiene que ver por ahí con lo que vos decís. Hoy la gente, que tiene que ver con algo que decías antes, hoy la gente ya no lo saca como basura. Lo saca sabiendo que se no, va a que reutilizar, sí, sí, porque lo sacan en forma cuidada. Ojo, y los mismos recicladores, muchas veces pasa lo que dicen, lo hemos visto, agarrar las bolsas, romperlas, sacar ropa, por ahí que está buena para otro. Capaz que a él no le gusta el color o no le va y la tira. O el talle. El reciclador. O el talle, ¿no? La tira. Sí, la tira, sí, en lugar de... Si el tipo que la dejó ahí se tomó un laburo, al menos respetá ese laburo y abrí, mirá y volver a meter, no te cuesta nada. Sí, sí, es lamentable, ¿no? Pero bueno. Arrancamos mal la nota. Está bueno. Más allá humanamente. De eso, digamos, uno lo ve de los zapatos de uno. El tipo que viene revolviendo 200 tachos, no le pida que doble. Sí, es no, un poco, digamos, hay que totalmente. Mirarle un poco, viste, la otra parte. En realidad ese es el tema. Hay que estar caminando en la calle, cuando hace frío, cuando hace calor. En realidad el tema es que uno lo ve desde decir... O sea, vi algo, una sola cosa que pasé, la vi y la levanté y la llevé. Y otra cosa es el tipo que todos los días sale como un laburo y va caminando tacho por tacho, abriendo, mirando, y está horas haciendo eso para tener, como dice Norma, para vestir a sus hijos o para vestirse él mismo o hasta para comer. Sí, sí. Bueno, ahora hay grandes ferias de todo eso. Sí, claro. Digamos, Chacarita tiene una feria gigante que es enfrente del cementerio, completa de ropa usada, muebles, cosas. Me parece perfecto. En la Plaza Dorrego, sí. Es más, es medio moda eso ahora de comprarse ropa reciclada. Vintage. Sí. ¿Entendés? Y, pero está bueno, qué sé yo, la vuelven las camperas de antes. Está todo bien, hay que usar todo de nuevo. Obvio. Mirá a dónde fuimos, ¿no? Y de ahí... Vamos a retomar. Los orígenes. Los orígenes. Dijiste algo que me quedó, ¿no? Yo antes hacía cosas con cosas recicladas, hacía cosas. Hoy no, es diferente. ¿Qué es el diferente? Lo sigo haciendo, ¿eh? En realidad, reciclo a otro nivel las cosas. A veces uno compra... Yo, por el tipo de trabajo que tengo, Voy aprendiendo, viste que aprender no ocupa el espacio en la cabeza, o sea que todo YouTube está para ver pavadas, fíjate, divertirse, para pero para aprender. Exactamente. O sea que, nada, y aprendés oficios nuevos. Entonces, intentás siempre, el que le gusta reciclar y arreglar, a otro nivel, viste. Entonces vas aprendiendo y qué sé yo. Lo sigo haciendo igual, a otro nivel, pero lo sigo haciendo, digamos, de croto. No se deja de ser nunca. Y eso está buenísimo. ¿Viste, Juárez? Aparte, yo a veces voy con amigos que dicen, vos sabés que necesito una tabla, qué sé yo, y digo, no la compres, que yo te la consigo. Dejame dame unos días. Que yo cuando dame voy y vuelvo a hacer algo, la consigo. Tengo amigas que pasa lo mismo. O a veces compro cosas que son más baratas, que simulan ser algo más caro, que en realidad es lo mismo, sí, pero la mano de obra es diferente. Y bueno, te lo compro, te lo reparo y le pongo la onda y va a funcionar exactamente igual. No, no pagues algo que es exactamente lo mismo con la diferente marca. Es sí, lo mismo. Es lo mismo, totalmente. Yo te digo algo, yo en ese momento, en este momento, no ahora, pero en este momento, estoy haciendo algo así con un aire acondicionado. Obvio. De ventana que va a servir para que Norma López se tatúe toda la espalda. Pero yo estoy, estoy reciclando un aire de ventana que está en buen uso, hay que cargarle un poquito de gas, hay que hacerle pintarlo un poquito, y va y se pone en la ventana. Pero es maquillaje, si el aire funciona. El aire funciona. En verano va a ser que no le vas a ver ni la cara. Lógico, lógico. Bueno, chicos, vamos a. Basta de reciclaje. Vamos. Retomemos no, con. Pero está, con está bueno para. Acá nadie compra nada, estamos de acuerdo. Para introducirnos. Totalmente. Fue una introducción distinta a las otras veces, ¿o no? Y sí, querido. Sí. Bueno, este, vamos de a poco. La verdad que. Me pone muy contento todo lo porque siempre nos cruzamos en un montón de fechas, sí, sí. Aunque ustedes nos toquen, creo que la última vez fue en el teatro de con Acero, ¿no? Teatro de Flores con Acero estuviste. Sí, sí, yo estuve ahí. Y nos vimos, nos saludamos. Sí, no sé si te acordás porque viste. Sí, cómo, sí, sí, sí. Bueno, pero estamos hablando fuera de aire antes de empezar el programa, no solo del reciclaje. Ustedes están presentando durante este año el nuevo disco con, digamos, con de nuevo con el señor Ochoa en la voz y demás. Y nos estabas contando que estabas muy contento, cómo está funcionando la cosa. Contanos un poco eso. Se viene una fecha importante antes de fin de año. ¿Y cómo está atravesando esta etapa la banda con este disco? ¿Cómo le está yendo? Y mira. Empezamos con todo, teníamos canciones ya hechas, precocinadas, y con Mati empezamos a trabajar mucho. A partir de que Mati empezó a estar en la banda, de que se introdujo, nos pusimos a laburar con él. Dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Las canciones están, hay que trabajar la parte de vocal, la melodía, de voz y demás. Y bueno, Mati estaba en un plan de querer hacerse algo en la casa, como para no viajar o trabajar, digamos, remoto. Vamos a un lugar, claro, a grabar voces. Claro, claro, claro. Bueno, Mati decidió armarse un estudio en la casa, que ese se lo armé yo, para grabar, para tener un lugar, digamos, de la banda que trabaje, que no sea estudios y demás, que un lugar donde, íntimo, donde la hora corra, donde vaya fluido todo, donde no y vaya, ¿viste?, probando voces. Claro, y aparte también ahorrándonos el dinero de hacer un montón de otras cosas para utilizarlo en otras que tiene que ver con la banda. Así que montamos el estudio y se armó y empezamos a grabar las voces. Así que re contento, porque otro color de voz, son otra forma de trabajar. Matías es un tipo experimentado. Y nada, y empezar a hermanar las cosas. Y la verdad que estamos re contentos. Sacamos un disco espectacular. Las canciones, nos gustó el orden de los temas. Terminamos el disco y bueno, ¿qué hacemos? Lo lanzamos nosotros, vemos y hablamos con un par de sellos. Sí. Y la verdad que el que nos hizo la mejor propuesta y nos pareció un tipo recontra serio, es Cuervo Records, así que lo hicimos por ese lugar y estamos re contentos y trabajando ahí juntos. Hicimos video, hicimos varias cosas muy buenas, de muy buena calidad. Y nada, ya hicimos muchos videos de muy buena calidad y ya está, tenés un techo donde no hace falta tener demasiado o pagar mucho para. Pues la realidad es que cuando las buenas ideas son buenas ideas, lo demás se trabaja al 1000 con lo que tenés. Y eso se nota muchísimo. Somos nosotros personas que ponemos un montón de extra de la banda. No solo tiempo de composición y demás, sino que nos complementamos. Somos muy compañeros a la hora de colaborar y poner el cuerpo, ¿viste? Buscando lugares, la gente que nos sigue o nos colabora. Y nada, siendo respetuosos y siendo sinceros, con el proyecto se engancha la gente, ¿viste? Y gente que se va sumando al staff está re contenta. Y bueno, lo pudimos hacer, que es una edición espectacular y muy bueno, estamos muy contentos. Ustedes ahora, en la fecha de ahora del 2 de diciembre en el Teatrito, van a estar festejando los 25 años de la banda. Pero a la vez, ustedes tienen una característica que es siempre hacer una fecha para presentar los discos. Del último, de A Caro Cruz, no la hicieron. Sí, la hicimos en Roxy. En el Roxy. Sí, ah, sí. Ok, entonces listo. Ya está, pues yo te iba a preguntar justamente si iban a hacer una fecha para presentar la, en el futuro. No, hicimos la fecha de lanzamiento del disco. Sí. Esa la hicimos en el Roxy y bueno, la presentación va a ser el año que viene. Claro, pero eso iba. Tocamos el 2 de diciembre. En el Teatrito, conmemorando los 25 años. Ahí, en el Teatrito, el setlist, ¿qué va a ser? Todas de una que sepamos todo, imagino. Y sí, es un poco... Y armando la lista es un dramón. Sí, ¿no? ¿Cómo por hacemos? Por suerte hay un montón de músicas que la gente quiere mucho y que nosotros queremos mucho. Y nada, son veintipico de temas. El tema que tenemos los que nos gusta Helker es eso, que las canciones nos gustan. Sí. Y vamos y el tema es ir y escuchar la canción. O sea, y hay canciones que queremos que estén. Sí, sí, que queremos sí. Que estén. Era aparte de armarlas con respecto a cómo va la lista de temas, las afinaciones... No es que las tocas todas. Claro, así, no, sí, sí. Y, y armarlo en un concepto de que sea lindo, ¿viste? De show que sea llevadero, que no sea pesado, digamos, en el sentido de que salís con todos los cohetes de arranque, sino que vaya pasando por... Nada, busca, es como una película, ¿no? Vas que tenga introducción, nudo y desenlace, me parece que es lo correcto. ¿Va a ser en orden? ¿En orden cronológico decís? Claro. No. ¿No? No, eso porque lo varía. Eso a veces también, viste, que por ahí, en algún momento de la historia de la banda, un tema capaz que quedó desfasado de otro que vino después, capaz que queda mejor el que vino después antes de que el primero. No. No sé si me entendés lo que te quiero lo, decir. Lo que tiene Helker tiene una coherencia musical en todos los discos, viste. Digamos, está la parte emotiva, la parte pesada, la parte rápida, la parte power, y eso lo tienen en todos los discos. Y la verdad que en ese sentido es fácil para armar la lista, pero hay tantas canciones que es difícil, pero bueno, son 20 temas. ¿Qué? Si no te gusta la 1, te gusta la 19. La 19, claro. 25 años. Sí. ¿Va a haber alguna sorpresa? Sí, invitado, sí. Van a haber invitados sorpresa. Mirá, dijiste así, ahora vas a ver que cada ratito te va a preguntar. ¿Y nos puedes contar alguna sorpresa? No, a ver, no solamente a mí. Y 25 años. Son... Claro. A Frecuencia Metalera nos encanta que nos digan. Que nos tienen algún, claro, que nos tienen alguna primicia. No, pero bueno, no Frecuencia Metalera, yo sé que también le encanta no saber. Otra cosa. Yo hace un tiempo lo hablábamos con Walter y con Mariano en una fecha que los encontramos. que yo había ido a ver la primera fecha cuando ya tuvieron un nuevo guitarrista fijo, a Mauro. Y que yo había notado con el guitarrista que ya era parte de la banda, un gran progreso en la banda con respecto a la presentación en vivo. Yo los iba a ver con el guitarrista invitado. Sí, con Emanuel. Con Emanuel. Y para mí, como público, ¿no? Le faltaban ciertas cosas que antes en el viejo Helker, más allá del cantante o el guitarrista que estuviera, yo veía. Sí, sí. Y a mí me pareció que cuando vino Mauro. Volvieron a eso. ¿Ustedes como banda vieron eso también? No, la realidad que Emma nos dio una mano muy grande. Él trabajó con nosotros. Nosotros buscamos guitarrista y en un momento dijimos, bueno, estamos cómodos con Emma y vamos con Emma de así, que de como él lo tomaba como un trabajo y él tenía sus proyectos y demás. Y nada, es un tipo y un músico increíble y convivimos muy bien, que eso es muy importante, ¿viste? Que poder transitar fechas y demás y ensayos con él. Después se dio con Mauro que Mariano se había juntado con Cristian Abarca, qué sé yo, con otros ex-Helker en ese momento, y se juntaron a comer, qué sé yo, y Mauro dijo, tengo ganas, Mariano, de tocar y me gustaría, y dice, pero están buscando violero, y bueno, qué sé yo, que sí, te parece, porque tenía ganas, bueno, me habló... Mariano me dijo, Mauro tiene ganas de tocar y bueno, sentémonos a conversar a ver qué pasa. Y la realidad es que Mauro es Helker. Sí. Mauro grabó ADN. Claro. Entonces, lo que vos, digamos, lo que vos presentís... Es lo que sentí. Digamos, no, dale bola, porque digamos eso es parte de la cantidad de música que vos consumís, de los shows en vivo, de ver las performances de la banda, digamos, es por ahí, es donde vos decís, lo sentís... Digamos, te cierra en algo musical o en la tocada. Bueno, es parte de lo que vos escuchaste en una época que te refresca esto con la imagen de él. Claro. Aparte, él grabó ADN, tendría 18, 19 años. Ahora tiene 30. Nada. Y pasaron estos los pibes. Años. Con el tema este de Helker, ¿no? Sí. Contanos los integrantes actuales. Sí. Y si querés, cronológicamente, ¿quiénes son los...? ¿Los más viejos, los más nuevos? No, bueno, fundador, Mariano. Después sigo yo. Exactamente. Después está... Mati y Juan vinieron juntos prácticamente. Claro, sí. O sea, volvieron, más allá de que Mati antes estuvo, volvieron juntos. Sí, sí, bueno, sí... Volvieron juntos y después, bueno, Mauro. Pero, digamos, si lo mirás con las fichas cambiadas, está Mariano, Mauro. Yo, Mati, y ahí no sé qué claro. Semana. Eso es un ajedrez esto. Sí, sí. Cuando viene la pandemia, pasa la pandemia, y de golpe Helker se encuentra con la revolución esa terrible que fue que de golpe... Tres integrantes que eran parte... Bueno, primero se va Cristian, ¿no? Todo, qué sé yo. Se va Diego, pero después se habían estabilizado con la formación, bueno, con... ahora con Aarón y con Lucas. Con Lucas. Y bueno, y con el otro violero que es... Leo. Con Leo. Se habían estabilizado y de golpe pasa la pandemia y viene esa revolución y prácticamente juntos se van los tres. ¿Qué pasó por la cabeza tuya y de Mariano en ese momento? En realidad yo pasó que hicimos un disco, digamos, de versiones, que se llamó Deja Vu, que es lo que pudimos hacer, digamos, vía hogar, de mandarnos cosas y demás, que es lo que pudimos hacer, si estaba todo parado, no se sabía si grabas un disco, no se sabía si, qué sé yo, qué iba a pasar. Sí, sí, vas a... Y nos moríamos todos. Aparte también por hacer algo, porque nada, que la angustia, digamos, musical de la vida en sí... Y el artista también, viste, con sus mambos, es difícil. Decidimos hacer eso, lo hicimos al disco y después, nada, qué sé yo, decidieron tomar su... Leo decidió dejar de tocar y después tuvimos otro guitarrista y y después decidieron irse Aarón y Lucas. Sí. Pero automáticamente con Mariano dijimos, hay que seguir. Hay que seguir. Tomémoslo tranquilo. Vamos a ver qué pasa, quién se acerca, quién tiene ganas. Y hagámoslo. Vamos a seguir haciendo nosotros dos música. Y vamos a ver qué onda, cómo viene el tema. Nunca, ya a una edad, digamos, si me lo decís hace, no sé, 15 años atrás, es un bajón, pero qué sé yo, la gente se cansa también de hacer cosas. La gente se enoja, la gente dice no tengo más ganas, y me parece que está bien. El público se puede enojar o qué sé yo. Hay que mirarse uno a ver a cuántas cosas le dice que no en la vida y no las sigue. Y si seguís algo que no te gusta, me parece que no va por ese lado. Exacto. Entonces, bueno, si cada uno decide hacer su camino, me parece que está bien. Que mientras que sean sinceros, está todo bien, no pasa nada. Dijiste, nos quedamos con Mariano y tenemos que seguir haciendo música. Con ese tema, las letras, ¿quién las compone? No, Mariano. Mariano. Mariano siempre se encarga de... Hizo ahora, cuando entró Mati, hicieron cosas juntos y nada, se enviaban uno a otro y se retocaban palabras o forma de decir, digamos, tema gramatical. Sí. Pero nada, trabajaron bien los dos, contentos. Está bueno porque los dos, digamos, Matías con su carrera con Ochoa y todo eso hizo ya sus propias letras con El Negro y demás, pero nada, es una modalidad nueva y él está abierto, digamos, viste, cuando te brindás a hacer, a ver, me quiero subir a este tren, viste, como nada, te tenés que amoldar, subir acá, bajar acá, poner, te tenés que amoldar. Y total, la realidad que nada, estamos contentos en ese sentido. A la hora de trabajar hay que ponerse de acuerdo sobre qué idea se va a trabajar. Y después tenemos que empujar todo sobre eso. No hay mucha vuelta. Y siempre está abierto a opiniones. Y mira, me parece esto, me parece lo otro en lo musical y en cuanto a la letra también. No, somos, la verdad que en ese sentido somos más de escuchar, ¿viste? Sí. Que eso está buenísimo. Que un integrante venga y que lo escuchen es importante, ¿viste? No me va esa la de hay cosas que se deciden por logística, porque ya, digamos, hay una forma de hacer las cosas, pero después lo demás artístico es, digamos, cerrarse en cuanto al artístico es ir para atrás, al contrario. Exacto, es armar una mesa artística y de ideas, que para mí va full esa. Con respecto a la banda, ¿no? ¿Cómo se plantean? Porque muchas bandas, ¿no?, para trascender más allá de lo que es acá Sudamérica, Argentina, graban a veces versiones en inglés y demás. ¿Ustedes cómo están planteando el tema del futuro de Helker? Vos me dijiste que tienen propuestas para para hacer cosas y demás. ¿Se plantearon alguna vez de sacar un disco en inglés y en castellano? Sí, eso lo venimos haciendo desde ADN. Digamos, en ADN se abrió, digamos, hicimos despertar en ese momento en castellano, digamos, la versión en inglés. Y a partir de ahí fue como sacar un pasaporte, digamos, para ver qué pasa en ese momento con la voz de Diego. Sí. Gracias a ese tema y a una amiga que teníamos en común, conoce a Matt Sinner, se lo presenta, dice que tiene una banda, qué sé yo, que se llama Helker, y bueno, es el bajista de Primal Fear. Y él graba y produce banda. Así que llegamos como a un acuerdo. El primero nosotros queríamos contratarlo como productor del disco y al final él dijo, yo consigo para editarlo y qué sé yo. Claro. Hicimos En algún lugar del círculo y Alma de Fuego en inglés. Y a partir de ahí, la banda graba en castellano y en inglés. Caro Cruz también lo van también, a hacer en inglés. También, sí. El disco El disco Caro Cruz está Metamorfosis, está editado en inglés. En inglés también, digamos, no hicimos la versión física, pero sí está grabado. Ah, también hay un DVD, ¿no? Sí. También hay un DVD. Sí, sí, sí. Es el DVD es el de En Vivo en Atlanta. Sí, nosotros lo tenemos. No es el que tenemos. Ese es, te iba a decir, no es el que tenemos nosotros. Ese es cuando se viajó a Estados Unidos. Sí. Y se grabó las imágenes y el audio del cuando se estuvimos en el Prog Power. Este último año, anduvieron de gira por el interior, anduvieron tocando bastante, sí, ¿no? Sí, hicimos muchas fechas con Lorien, hicimos sí. Rosario, Santa Fe, y anduvimos bastante. De hecho hubo un problema en una fecha que tenían con Lorien en Zona Sur hace poquito, que no la pudieron sí, hacer, que se suspendió. Sí, sí, era en Parque Pereira de la Ola. Parque Pereira de la Ola, sí. Estaba lindo el lugar, yo me fui temprano, me fui a ver a las bandas del principio, viste, que iba a ser al mediodía y después se pasó a la noche. Yo me fui temprano, me fui a ver que tocaba mi primo temprano, que tiene una banda que se llama Meyer, que está buenísima. Sí, sí, conozco a Meyer. Y me fui ahí temprano y bueno, había un drama de luz y qué sé yo, no había un grupo electrógeno, no sé. Se explotó el transformador que estaba ahí. Y olvídate. Y esperamos. 30 segundos hizo de noche, no te veía ni sí. las manos. No, porque era un lugar, Pereira, olvídate. Era el lugar al aire libre y sí. lleno de árboles. De día hermoso porque estaba el sol. Pero y te tapaba y... De noche salió por dentro. Cayó el reloj así, ¿viste? Así que nada, y no se pudo hacer. Quedó en reprogramarse, pero bueno, es difícil de vuelta reprogramar todas las bandas. Claro. Es un lío. Ahora viene el 2 de diciembre, los 25 años, tiran la casa por la ventana. Sí. Esa es la última fecha. La última fecha de este año. Nos tiramos de acá a fin de año. No hay nada antes. Nada antes. Así que el que quiera ver a Helker, el 2 de diciembre en el Teatrito. La anteúltima fue hace unos días en Va de Nuevo. Sí, sí, sí. Ahí tocaron con Nuestra Sangre, no me acuerdo qué banda más. Sí. Y después ya para el año que viene, ¿qué planes tienen? Uy, un montón. Y contanos, dale, tenemos tiempo. Presentar el disco en un lugar impresionante, que vamos a ver si sale. Pero muy grande en, o en el Madison Square Garden de Las Vegas. Un lugar muy, muy grande. ¿Y muy emblemático? Muy emblemático. Ya sé dónde, pero no voy a decir nada. Muy grande, muy emblemático. Y... A todo vapor. Sí. Pero, bueno, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? No, ahí tenemos que esperar... Ahí. La confirmación. No, las elecciones. Claro. La economía. A ver si gana nuestro candidato. La economía. Se suma cualquiera el tipo, ¿viste? No, pero no, estamos en una situación difícil. La realidad es que sí tenemos ganas de hacerlo. Y se nos suma gente recopada, tenemos un manager recopado, así que vamos a ver, juntar fuerzas y poder hacerlo en un lugar lindo, ¿viste? Pero bueno, es el día a día hoy acá. Sí, sí. Lo puede nombrar si quiere usted. Te iba a preguntar por el manager. Diego, ¿quién es el Diego? Diego Broschi. Saludos, loco, no, amigo. Mira, todo. No lo conocemos, Diego Broschi. No, pero bueno. Un señor de rulito, claro, por ahí, que tiene una niña muy monona. No conozco la niña, conozco los rulitos. Ahí está. No, pero... un tipo que labura muy bien, claro, y muy en serio. Yo lo conozco hace varios años a Diego y... Yo no lo conozco hace mucho, claro, pero me parece un tipo muy centrado, que sabe lo que quiere y un laburante como nosotros, así que sí, bienvenido a Helker. Sí, yo creo que eso es, ¿no? Que va pasando el tiempo y la gente por ahí se termina juntando con gente que es común a uno sin querer a veces, ¿no? Nosotros somos una banda, es como una vidriera, ¿viste? Vos sabés qué hay detrás. Los que no conocemos somos nosotros, a algunos. Claro. Pero siempre hay, a veces parece que siempre son los mismos y uno está cansado de eso y porque claro, a veces no es la forma de que uno tiene de trabajar y hacer las cosas. Y lo importante es que la gente que hace bien las cosas y arranca de a poco y hace y te ve que vos laburás de la forma que laburás y tiene ganas de hacer lo mismo que vos hacés, pero te dice sinceramente, mira, yo estoy arrancando a hacer esto, yo quiero aprender, tengo muchas ganas, buenísimo. De eso se trata. Digamos, nosotros no tenemos 25 años como banda, pero no es que necesitamos 25 años de experiencia. Es muy difícil sostenerlo así ya. Claro. Desde que arranca Helker hasta ahora hubo cambio de integrantes. La idea siempre está. Está Mariano en esto. Vos igual tenés un montón de años. Y sí, yo tengo como la mitad más. Claro, o menos. Vos tenés un montón de pero años. Pero está bueno, digamos, que se sume gente nueva y gente que está empezando a hacer cosas y tiene ganas, porque de eso se trata. Si no, siempre nos quedamos los mismos y no va. Digamos, siempre nos miramos el ombligo, siempre son los mismos, siempre todos es el amigo del pariente, de no sé quién. Claro. No va. Y de hecho yo creo ya... Perdón, sí. Algo que hace rato lo quiero decir. Nati de Peso Argento dice presente y salúdalo. Saludos a Nati. Yo creo que en Helker eso se ve mucho en las bandas que siempre lo acompañan en las fechas que sí, se presentan, sí. ¿No? Entonces, volviendo un poco, lamentablemente, porque el tiempo es tirano, sí. ¿No? Volviendo a la fecha del 2, ¿ustedes van a tocar con qué banda? Con Aérea. Aérea es una de las bandas, sí. Y Astral es la otra. Astral, Aérea son bandas que están surgiendo también, sí. De mucho empuje, ¿no? Sí. La verdad que... bueno, los chicos de el otro día estuve hablando con Claudio de Aérea, sí. Y me dijo que se armó un estudio en la casa, que le costó un montón y que están grabando, se graban, se mezclan, se masterizan. Está buenísimo eso. Viste, no sé, yo lo conozco a Claudio que venía a trabajar con nosotros. Claro. Y nada, tiene su banda, hizo hace poco un video, tocó de soporte de bandas, se hace su fecha, me parece que está buenísimo. Sí, siempre convocamos bandas que aportan, que le ponen, que hacen un montón de cosas. La vez pasada que invitamos a Indios para que venga también, que es una propuesta espectacular. Seguramente se arrepintieron después. No, porque tiene una amistad con... La gente de Indios son amigos. Saludos, Dani. Son amigos, no, bueno, Johnny no, porque Johnny está en Estrella ahora, ¿viste? Pero, pero nada, es una banda que es espectacular y nada, los invitamos, vengan a tocar, qué sé yo. Compartamos el lugar, todo. Y está bueno porque de eso se trata. No de cerrarse, sino que abrir. Nosotros desde este lugar estamos viendo muchas bandas jóvenes que están trabajando en serio. Siempre uno cuando, no por ahí de este lugar, sino desde andar en la noche, en la movida, siempre ve bandas que trabajan relativamente en serio, bandas que tienen todavía la mentalidad de que el heavy metal es vengo escabiado a tocar y hago cualquiera, y bandas que van a tocar porque el primo, el hijo venía a tocar, ¿no? Sí. Eso uno lo ve como público. Después, desde este lugar nosotros últimamente estamos viendo muchas bandas que están trabajando muy en serio, que apuestan a crecer, que apuestan a una buena difusión, que apuestan a una buena producción, que apuestan a una buena prensa. Y eso nosotros siempre lo hablamos y creemos que es lo que fortalece hoy a la escena, ¿no? Que tan, sí, sí. Tan maltratada la escena del metal acá en Argentina, ¿no? Sí, sí, la verdad que aparte se ve eso. Y como vos bien decís, el que anda, digamos, vos no te van a decir cómo es la calle si vos estás todo el día ahí. No necesitas prender una tele para que te digan. Claro. Digamos, el que va a los shows, que paga una entrada, que está, vos sabés que son más o menos, el público se arma, que viste, como los boliches. ¿Qué haces? El que va siempre, sí. Se arma algo copado. ¿Sabés cómo suena la banda? Porque vos escuchás música, porque te gusta, digamos, te vas instruyendo en eso. Sí, totalmente. Culturalmente, digamos, sos sabio. Entonces, nada, te das cuenta cuando algo está bien, cuando hay algo, lo apostás, cuando hay algo que te parece que, qué sé yo, que está, pero no te genera nada, y cuando vos ves la apuesta y demás, terminás buscándolo en el teléfono, no te tenés sentado en una computadora, en el teléfono, sí, che, qué bueno que están esto, y le das, ustedes tienen un espacio, che, llamemos a estos pibes que me gusta lo que hacen, entonces... De hecho, lo hemos hecho, bueno. Sí, lo hemos hecho. Sí, y sí, porque... Van a haber bandas, pero trabajan con trabajan de esto y nada, está bueno, ¿viste? Es como, nada. Claro, bandas que de hecho era la primera vez que hemos escuchado. Hemos hecho, sí, bandas que hemos escuchado por primera vez, los hemos invitado y... porque decís, loco, vale la pena. Bueno, por ejemplo, ustedes van a una de las soportes es Astral. Yo la vi Astral. Sí. y me voló la cabeza. Sí. En el teatrito los vimos, ¿no? En el teatrito. Sí, en el teatrito. Claro. Muy, muy buena terrible banda. Terrible banda. Sí. Lo tuvimos acá. Y bueno, de eso se trata también, de hacer algo copado, ¿viste? De invitar a gente que haga que suene bien, que se preocupa, ¿viste? Que pues, te das cuenta cuando se preocupan, cuando están metidos en la película. Y de eso se trata. El que paga la entrada está buenísimo. Es un espectáculo. Claro, ¿viste? Dice, vale la pena. Y, no, y no, está bueno, ¿viste? Porque ahora, con tantas propuestas, tantas bandas que vienen, parece que todo lo que está, que sea que nacional, digamos, está como, ¿viste? Que no, ¿cuánto vale una entrada? ¿Cuánto? Y loco, pero, ¿viste? Igual, y viene cualquier banda internacional, claro, y te cobran ver, lo que quieren. Van a las internacionales, claro, que valen fortuna, sí, porque claro, vamos a decir. Pero está bien, a mí me parece perfecto. No me parece mal, no, porque la verdad que el dinero nuestro, sí, nuestra plata argentina, no vale nada. Sí, sí, sí. Entonces, como vienen de otro lado. No, mi plata no vale. Pero como vienen de otro lugar, ellos cobran con otra moneda. Sí. Y nuestra moneda es tan pobrecita, o sea, que tenemos que mucho pagar una fortuna de nosotros. Pasa que es el país está así. Lamentablemente, el público, y esto porque lo hemos visto y no me dejan mentir, lo hemos visto, escuchado, dice, ay, no, pero si estos son de acá, que tan caro. No, sí, flaco, pero no es tan caro. Tienen que pagar el sonido, tienen que moverse con sus instrumentos. Los instrumentos que tienen ahí arriba vale, no valen por fortuna. Una cuerda no te sale dos mangos. Entonces, sí, todo eso, más todo lo que hicieron para poder estar en el escenario ese día, para tener la puesta en escena, hoy por hoy, lo puedo decir porque hoy por hoy lo veo. Sí, antes iba como público y la verdad que no sabía nada cómo era que el músico, para llegar a la puesta de escena, para regalarme ese show, sí, a mí, tuvo que laburar un montón de tiempo. No, es un montón. Tuvo que invertir mucha plata. Es un montón, pero bueno, pero como, a ver, como pasa en todo, son los pocos en realidad los que dicen eso. Pero también está esa parte que dice, no, 4.000 pesos una entrada, no, loco. Y amigo, si te gastás, te sale una cerveza 4.000 pesos. Te gastás 10 en la, ¿entendés?, barra. Pero bueno, eso es poco, digamos, la realidad que es poca. La gente, por suerte hay público, porque lo vemos en los internacionales, y después, bueno, está, qué sé yo, hay gente que va a ver los internacionales y nada más. Igual, y no está la mal última eso vez que los vimos en el Roxy. Ah, ahí sos. No, sí, en el Roxy. No me acuerdo dónde. Yo, porque los la presentación en el teatrito, del disco. Claro, Roxy, en la presentación, sí, del disco, porque después no, no sé en si el teatrito también. Porque lo vimos, ahí fue que teatrito tocó Indios. Sí, sí. Indios tocó ahí. Ustedes fueron. Sí, fuimos. Claro, sí, nosotros no, fuimos ahí. Yo no sé dónde fui ese día porque no, sí, me acuerdo. Después, bueno, después del Roxy tocaron en el teatrito. No, al no, revés fue. Al revés. En el al Roxy revés fue la última vez. En la, sí, en el Roxy. Sí. Y el Roxy estaba explotado. El teatrito, sí, sí, también. Sí, sí, o sea, es una banda que mueve un grupo de gente importante. Sí, sí, sí, sí. Más allá de también las bandas que van a ir ahora también. Y te digo, que mueven un grupo importante. No, aparte tiene la posibilidad. Es un, a ver, es una fecha de Helker, pero como las bandas soporte son gente inteligente que hace bien las cosas, hay que aprovechar el escenario, hay que contratar fotógrafo, hacerte un video, está buenísimo, por eso lo hacemos todo. Aérea, por ejemplo, presenta el disco. Sí, sí, sí, sí, en ese contexto está buenísimo, tenés que aprovecharlo, digamos, llevar fotógrafos, que te filmen y hacer provecho de ese día, digamos, de tu presentación, de tu gente, está buenísimo. Y aparte es un lindo lugar. Está buenísimo. Esa es una linda oportunidad que está dando. Astral, cuando lo fuimos a ver, llevó su propio público. Ellos eran la banda que abrían. Sí. Y había, sí, mucha gente que los fue a ver a ellos. Y de hecho, la chica que saludó recién, Natalia, es la prensa de ellos. Es la prensa de ellos. Cuta, lamentablemente, te hicimos esperar un ratito afuera. Te pedimos no de nuevo nada un millón de disculpas. Me estaba dando vuelta en el tacho ese que está ahí. Estaba buscando el algo. Me está matando. De nuevo, la fecha. El 2 de diciembre, Aérea Astral, Helker, presentando 25 años Helker. Las entradas las pueden adquirir por Passline. Así que nada, pónganse en contacto con la banda, saquen su entrada. Vengan. Vengan, nos vemos, cerramos el año. Y el año que viene vemos. Vemos, y bueno, ya los vamos a traer de nuevo. Las redes de Hedker, para algún despistado que no las conoce. Uy, Hedker Oficial, en Instagram. Sí, ponen Hedker en cualquier lado. En cualquier lado, ya está. De hecho, Nati acaba de decir, Astral toca en la fecha del 2 del 2. Ah, no sabía. Bueno, nos vamos a despedir del Cuta. Vamos a cerrar la nota escuchando que Guardianes de tu Creación, que fue el último video que presentaron, ¿no? ¿Guardianes de tu Creación fue el último o el anteúltimo? No, ese, mirá, ya me olvidé el nombre. Pero no importa, bueno. Vamos con Guardianes. Caro Cruz era el bueno. Bueno, y bueno, y los invitados de sorpresa eran... No. Gracias. Dale, papá. Llegó el momento, nos dirigimos a un mismo lugar, un nuevo encuentro, nuestro ritual. Me has cautivado, fuiste el refugio en mi soledad. Siempre seremos fieles a tu ideal. Muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. saliendo de este difícil e insuperable momento que le ha tocado vivir al heavy metal argentino. Fueron muchos días de duelo, fueron muchos días de luto, pero acá estamos, firme, honrando la memoria de Ricardo Iorio y llevando adelante ese mensaje de no aflojar, porque así es el heavy metal. Información, segmento ATM, Javi Bianchi es mi nombre. Bueno, ¿por dónde empezar? Vamos principalmente por esta fecha del 11 de noviembre. Guerreros de Acero va a estar realizando una fecha a beneficio de la familia del Gaucho, luchador incansable, si no hay, que está pasando un momento delicadísimo. En vivo, Lady Evil, Grito Abismo, Valium y Necrológica, El Galpón, Avenida Roca, 1271 de Hurlingham, las entradas a tan solo $1,000. El 11, llega Tren Loco a Pica Rock, donde te está invitando Pica Rock a cenar a partir de las 19 horas. ¿Dónde está la primicia? Que el jueves 2 de noviembre hay una transmisión en vivo de Pica Rock con la presencia de la gente de Tren Loco. Sí, se va a hacer una transmisión en vivo, apoyamos toda esa movida como siempre. Les contamos, y vamos con una primicia, el 18 de noviembre toca a ti Rippy Rowell en Bomberos de Solano, allá en la calle 893, a partir de las 17 horas. Recuerden, por favor, les pido que al otro día, al otro día se decide el futuro de nuestro país. Simplemente esto. No permitamos que pisoteen la bandera argentina. Nada más. ¿Quién? Y acaba la primicia. ¿Quién va a ser el telonero exclusivo del Tirri Pirowell? Sí, sí, sí. El señor Larry Zavala. Fechas internacionales, wow, el 4 del 11 Vader, el 8 del 11 Inflames de Arena Sur, y cuántas son, y el 17 también lo tenemos a Tim Rippy Rowell en el club Salamanca de Capital Federal. Con respecto a la fecha del 1 de diciembre, permítame decirles y contarles a todos que ya están, bueno, por supuesto, a la venta, y que creemos, ya saben, el 1 de diciembre, conferencia de prensa, Verdad de Paria, Poile, Trascender, Mantra, Peces del Desierto, en Montalabán, República de Portugal, 3214. Creemos que la semana que viene tienen tiempo hasta el 5 de noviembre para adquirir las entradas. También lo pueden hacer al 11 23 15 92 04. 11 23 15 9204 a solo $1,500 hasta el 5 de noviembre. Creemos que la semana que viene vamos a poder dar la noticia que la primera preventa, por ende, el 50% de las localidades ya van a estar agotadas. Así que metan pata para adquirir sus entradas. Rápido, internacional. Señores, la gente de YouTuber, la gente de YouTube, que parece que son los dueños de la moral en este país, en este mundo, han censurado el último video de KK Priest por considerarlo violento. Mostrar imágenes de la guerra de Gaza, los chicos muertos, fallecidos, eso no es violencia. El video de una banda de heavy metal, sí. Boludos hay en todos lados. Motley Crue, su primer disco, ¿se acuerdan de Gritan al Diablo? ¡Wow! Se vuelve a reeditar en un digipack de lujo. Otra banda que dijo hasta acá llegué, es la gente de Son of Apollo, que vamos a ver si ya se despide definitivamente, voy a ir a un concierto de despedida. Iron Maiden en Argentina. Yo no me movería nunca los martes de 20 a 22 de frecuencia metalera, porque están diciendo muchas cosas con respecto a Maiden en Argentina. Yo voy a tirar la primicia, y no salgan con pavadas. ¿Viene Maiden en Argentina? Sí, viene. La fecha que se están manejando, ninguna ni por asomo se acerca a cuándo estaría Iron Maiden girando en nuestro país. Me voy antes, el 10 del 11, Orcas en el Teatro Grayson junto a Saul Blatch. Saludamos a Supernova, a Guepardo, a los últimos honestos Muchísimas gracias por todo. Javi Bianchi es mi nombre. Y atenti, atenti. Lo que va a ser la despedida de fin de año en vivo, en Frecuencia Metalera, para alquilar balcones. Buenas noches y gracias. Ahora Norma tiene algo para contarnos. Bueno, después de algo, como sabemos, Frecuencia siempre está de las bandas, que nos da alegría, y también estamos en la parte solidaria. Hoy les vengo a hablar de Tizi, que hace un tiempo que está en las redes. Su mamá es Colo, es la Colo, que muchos la conocen, ellos viven en Mar del Plata. Hace poquito Cacho y Moni hicieron una fecha solidaria. Moni, Judith, hicieron una fecha solidaria en el Parador 1. Cuestión de que, a pesar de los sorteos, de las fechas y todo eso, le falta la mitad del dinero, y esto no es poco. Tizi se va a operar, se tiene la operación, la fecha de operación, el 7 del 10. El próximo martes. El otro. Sí, sí. No, el próximo martes, hoy es 31, el 7. Claro. El 7 del 11, el 7 del 11. Una semana. La semana que viene. Tizi tiene que ser operado de hipertrofia de amígdalas y adenoides. Necesitamos más de $650,000 para su operación, por negligencia de abandono de persona del materno infantil de Mar del Plata. Les digo, como no, ya se hizo demasiadas cosas y ya estamos sobre la fecha, paso el Mercado Pago de Tizi, y si buscan en las redes de Frecuencia, en las redes de Frecuencia, que lo pasamos, van a encontrar el Facebook de la Colo, que es la mamá, en donde también hay otra... ¿Otra cuenta en la que se puede colaborar? No, no, también es otro sorteo de electrodoméstico que también hay. Antes del 7, a ver si se puede juntar comprar la plata que falta. Claro, en vez de... Creo que está 600 el número, no me recuerdo. Bueno, paso el Mercado Pago y el CBU, y después vamos a ir a un audio que mandó la mamá para explicar un poquito más de lo que está pasando. La situación de Tizi. Tizi tiene 7 años y de los 2 años que viene padeciendo todo esto. Y a todas las repetidoras que a partir de mañana empiezan, a la gente del interior, que pueden colaborar también, porque hay que aclarar que no es solamente para la gente de acá, nosotros tenemos repetidoras en muchas partes del país y del extranjero. Sí. Al que quiera colaborar, yo calculo que el CBU bienvenido es lo mismo. Sí, el CBU es lo mismo. O que si no se conecten por las redes, que y consulten. Pero la cuenta es la misma. Desde mañana Frecuencia Metalera va a haber un posteo que va a estar destacado para que busquen los datos de Tizi y puedan colaborar. La realidad es que es lamentable que el Estado no se haga cargo de estas cosas. Pero bueno, hay cosas y hay gente como nosotros que al menos podemos dar, ojalá pudiéramos dar el dinero, lamentablemente no tenemos esa posibilidad, pero podemos dar la voz para que se conozca. Contanos, Normita, del CBU. Hoy hablaba con la mamá y me decía que la entrada de aire que tiene Tizi a su cuerpo es del tamaño de una pajita, esos sorbetes. Sí. Es de eso. Y anoche, lamentablemente, Tizi tuvo una crisis muy complicada. Y bueno, en el audio nos cuenta más sobre Tizi. El Mercado Pago, sí. Todo mayúscula, todos por Tizi. Tizi es con 2ZY al final, .mp. El CBU son 6 ceros. 31-30-80-15-42-58-7-31. La fecha de operación de Tizi es el 7 del 11, o sea, nos queda una semana. cualquier colaboración que puedas hacer a esta cuenta va a ser ayuda para que esta criatura pueda tener una mejor vida. Así que, bueno, vamos con el audio. ¿Vamos con el audio? ¿Lo tenés a mano? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, soy la Colo, mamá de Tizi. Sé que muchos saben la situación de salud que está atravesando él. Él tiene la patología declarada desde los 2 años, hipertrofia de amigdalitis bilateral y adenoides. Bueno, a raíz de esto y por negligencia, como ya lo puse muchas veces en Facebook, por negligencia del materno infantil de acá de Mar del Plata y por abandono de persona, hay que hacerle una operación de manera privada, la cual va a ser ahora el 7 de noviembre en la clínica 25 de mayo de acá de Mar del Plata, y sinceramente no estamos pudiendo reunir el total de lo que sale esta operación, que son más de 650.000 pesos. A raíz de esto y de este abandono terrible que hicieron en el hospital de acá, Tizi tiene comprometida la parte neurológica, cardiológica, neumonológica, más allá, y renal también, más allá de tener esta hipertrofia que no solamente está encastrada en su garganta, sino que también se hicieron ramificaciones. Así que el sistema de salud no nos da ninguna respuesta. Me dijeron que no tenían nada que ofrecerle cuando viajamos con él al Hospital Gutiérrez a mediados de septiembre, lo cual hicimos en ambulancia con aparatos de oxígeno y demás para Tizi. Así que bueno, esta es la situación que estamos atravesando. Por eso recurrimos a la familia metalera para que pueda ayudarnos con lo mínimo que sea, y así sea compartiendo todo lo que subimos a las redes para que a ti sí puedan operarlo este próximo martes y para que él tenga una mejor calidad de vida. Obviamente nosotros hubiéramos querido que esto no pasara, pero no contamos con los medios necesarios para poder realizarle esta operación. Les pido a todo aquel que pueda colaborar, que lo haga, que nos ayude, porque la vida de Tizi la pusieron al límite, porque me decían que era normal, porque me decían que no me preocupara, y la última vez, a finales de mayo, que estuvo internado, ya anteriormente había estado 3 veces más, él estuvo 3 minutos y medio sin respirar en casa, totalmente cianótico, pero para esto ya habíamos llevado a Tizi ese mismo día a la guardia del materno, donde lo quiso internar la médica de guardia porque él se desvanecía, porque no estaba oxigenando bien, porque su coloración era otra y no había cama, según la médica, la jefa de guardia, y que como era su patología, si se volvía a descomponer, que lo volviera a llevar. Y a la madrugada pasó esta situación que sinceramente no se lo deseó ningún padre, y ninguna criatura tendría que ser prohibida de lo que es el derecho a la salud. La vida de Tizi está al límite y no contamos con los medios para que el 7 se pueda operar. Sé que muchos, sé que ustedes, chicos, lo vieron esa vez en la fecha que hizo Mónica y Cacho. Lo vieron reactivo, lo vieron saltando, lo vieron jugando, lo vieron agitando a cada banda que se subió arriba del escenario para ayudarlo. Pero cuando él se duerme no sabemos qué es lo que va a pasar. Incluso estando con oxígeno, estando con todos sus aparatos, con las que duerme conmigo y con mi marido. Y es horroroso. Me he comunicado al Ministerio de Salud, donde me mandan a hablar con el director de este hospital, lo cual todavía desde finales de mayo estoy esperando que me llame, como que deben llamarme. Me he comunicado con los canales de acá de Mar del Plata, me he comunicado con los canales a nivel nacional, pero como estoy denunciando a un hospital, se me cierran las puertas. Entonces, recurro a la ayuda de ustedes para que por favor sigan compartiendo esto, para que a ti sí lo puedan operar, chicos. No lo quiero hacer muy extenso, así que les mando un fuerte abrazo. Hay una cuenta que es todoportisi.mp para que puedan colaborarnos con lo mínimo que sea, para nosotros va a ser de gran ayuda. Así que bueno, les mando un beso grande y un besito también de parte de Tisi. Así la Colo nos comentaba un poco más. La verdad es desgarrador hablar del tema, pero es la realidad. Es la realidad que estamos pasando. Así que cualquier cosa, cualquier monto de dinero, no sé cuál es el mínimo que podés. Y 100 mil pesos, no importa. Lo que sea, 10 pesos, 100 pesos, 50 pesos. Cualquier monto es, ayuda al montón. Así que te vuelvo a repetir: el Mercado Pago es todo con mayúscula, todos por Tisi. Tisi es con doble Z y al final. Todos por Tisi.mp. Y bueno, el CBU que es tan largo, después va a estar en las redes, tanto de. Está en las redes de La Colo, está en las redes de Judith. Y va a estar en las redes de Frecuencia también a partir de esta Cacho, noche misma. Va a estar en las redes de Frecuencia. De hecho, ya en la página de Frecuencia está. Ya está agregado, sí. En las redes de nosotros. Así que esto no es mentira, es verdad. Es una criatura que está pasándola mal. Es una madre que la está pasando muy mal porque. No puede. No encuentra conseguir el dinero para poder solventar los gastos de algo que tiene que ver con la vida de un ser humano, vida, loco. Sí, de un, y lo que es peor, de un niño. Y como dijo, Tisi está al borde. Y yo vuelvo a repetir, hay mucha gente que por ahí nada más que escucha las repetidoras, salimos en el sur, salimos en... En Costa Rica. En Neuquén, en Río Negro, Latidos del Metal, que es de acá de Buenos Aires. Salimos todo el tiempo en un podcast que toda la gente lo puede escuchar cuando quiera, el programa. Salimos en Costa Rica hace poco en Metal Argentum. En Metal Argentum también de acá, de Buenos Aires. Y todos los que escuchan en esto... En Rockearte Radio. Rockearte de Luján. De Luján. Que todos los que escuchan la repetidora no se queden con esto de que escuchan una repetición. Ustedes también pueden ayudar. Eso es lo que quiero recalcar. Que por ahí a veces, por más que parezca que hay que recalcarlo, porque... Está bueno. ¿Eh? O sea... La operación va a ser el 7 de... Faltan 7 días, nada más. Hay que colaborar, loco. Exactamente. Bueno. Bueno, fue un impasse, una cosa ahí en el programa medio... Necesaria, una cosa necesaria, Walter, aunque... Frecuencia a veces trata de ser así, solidarios, y nos gustaría ayudar más. En algún momento por ahí lo podremos lograr de mejor manera. Hoy estamos haciendo lo que mejor podemos, así que... Estamos con un invitado, el segundo de la noche, por favor. Sí, vos me matás, me metés una nota. Preséntese, por favor, acá al micrófono. Buenas noches. Banda, nombre... Escuela. Agrupación Granada. Ahí está. Guille, cantante y guitarrista. Ahí está. Todo esto es para mí, ¿no? Eso es para la vida. No. Walter, mira, vas a perder. ¿Vos querés volver con los dedos? Les voy a contar. Nos trajeron. No nos trajeron nada. Maravillosa. Un cassette. No sé si está saliendo en la cámara. ¿Vos lo ves ahí en la cámara? ¿Más cerca? ¿Ahí lo ves? Más cerca estoy lejos, boludo, no puedo. ¿Qué querés? Si se lo da la guardia, se lo roba. Mano, pues. Ahí está. ¿Qué es esto? Una cosa maravillosa. Esto es del último disco. Estos son los demos del último disco. Eso te iba a decir. O sea, es los últimos discos, pero no es igual al último disco. Acá. Bueno, más atrás. Mira, voy a cometer el delito. ¡No! ¡No! Mira, mirá, este tipo, dame acá, churro. Bueno. Ay, Dios mío. ¿Por qué Granada? Arrancamos así. ¿El nombre o la existencia de la banda? ¿Por qué el nombre de Granada? ¿Quién es... lo dijo? ¿Quién lo pensó? ¿Lo pensaron todos los apareció, integrantes? Apareció en un momento, en 2008. Sí, 2008. Apareció, estaba pensando en un nombre en español, pero que el inglés también se entienda, que alguien que no sea de acá o al español entienda el nombre. No lo pensé por la ciudad, sino por algún elemento que sea terminante, que digas, bueno, pasó una granada o se explotó una granada, usaste una granada y generaste algo que cambió las cosas. Eso es más o menos la herramienta. Y eso lo pensaste vos. Sí. Cuando arranca Granada, ¿no? 2008. ¿Cómo arrancan? Arranca como un cuarteto. Sí. ¿Qué los llevó a hoy ser un trío? La vida. La vida y el metal. O sea, tener una banda muchos años y, como decía antes el muchacho de Helker, mantenerlo. No solamente tener la banda, ensayar y hacer cosas, sino mantener no es tarea fácil. Entonces, van pasando cosas. Si vos tenés ganas de hacerlo, tenés que estar dispuesto a las olas de cambio, justamente. Y a estar abierto a que no siempre querés lo mismo que las otras personas que te acompañan o que vos estás acompañando. Bueno, yo decía, la primera publicación que haces, sí, como un cuarteto. Hoy, ¿cómo está formada la banda? Hoy es Arán Espósito a la batería, Marcos Colombia al bajo y yo estoy a la guitarra y las voces. ¿Y hace cuánto tiempo que viene esta formación? Ya 2 años. 2 años. Sí. En realidad 3, porque la idea era cortar un poco, nos frenó la pandemia como a todos, y ahí estuvo bueno porque veníamos haciendo un montón de cosas, veníamos con esta cosa de que hay que hacer y cumplir con los objetivos que teníamos armados. Y la distancia, la pandemia, el no ensayo, el detener un poco la pelota, nos hizo justamente tener un aire fresco y pensar qué queríamos hacer todos. Entonces de ahí fue también el tema del cambio de formación, de ser 3 también. Pero ahí la cosa se armó como más relajada, sin presión, y ahí apareció Adrián con su presión, doble presión, y agarró las canciones que había nuevas y bueno, dijo, déjame que voy probando y volvimos de vuelta, estamos acá. ¿Cómo es ese proceso de 3 integrantes en la música, ¿no? Que ustedes, tiene su poder, ¿no? Sí, y demás. Sí, primero la música. Para mí siempre, sí, primero lo que necesita la música, lo que necesita la formación, en realidad está subordinado a la canción y al disco que estamos tocando. Claro. Entonces, como se armó el disco con una sola guitarra, en ese momento, porque teníamos al Castor, ex Orcas, claro, su banda, sí, de Amant, que se ha ido de viaje y todo eso, como que también la vida, empezás a observar un poco más, cuando hay más aire empezás a mirar más, tenés más tiempo, teníamos todos más tiempo de mirar, observar, y dijimos, para, esto es por algo también, vamos a seguir, porque uno siempre está acostumbrado a forzar algunas cosas porque la banda, nosotros en ese momento dijimos, bueno, basta. Vamos a hacer lo que pinta, como pinta, nos vamos a acomodar a lo que está pasando y a fluir un poco más. Entonces las canciones están compuestas en una sola guitarra. Y cuando llegó Adrián y compuso las baterías, recompuso las baterías que estaban hechas acá. Porque esto es justamente esto. Ahí mostrarlo. Son tape words, se llama de cinta tape words, son los, sí, demos. Tal cual estaban compuestos, sí, en esa época pandémica de muerte y de cosas desagradables. Olvídate. Pero bueno, algo bueno se supone que salió, que es esto, entre un montón de otras cosas. Pero estos son los demos originales desde el principio a fin, y como se compusieron las canciones, es como se grabaron después, y como están acá. Y el diseño que no me dejan abrir... No, por favor, no. ¿Por qué se me lo llevo yo y lo...? Se están perdiendo De algo que es, si ven acá el detalle, es un TDK, supuestamente. Es sí, como haber agarrado un TDK. Claro. Un TDK, sí. Dios mío. Pequeño claro, detalle de... Claro, para la gente, para los jóvenes no saben lo que es un TDK. No, pero hay jóvenes que investigan sí, y que y se busca, pasan busca, viendo videos lo que era un TDK. De lo que era la vida, que era sí, tocar las cosas y comprar... cassettes truchos, ¿ves? Yo me acuerdo. El resto acá, mira. De, me, el, sí, no, no. Mira. Y grabamos, yo lo abras. Yo me, ¡ah! Yo me acuerdo. El ruso Berea. Tiene sí, ah, noche, bueno, noche de heavy rock and pop. Exactamente. Bueno, sí, para, volvamos a esa época, ¿no? Yo me acuerdo. Me fui por las ramas, perdón. Yo no, me acuerdo de estar no, escuchando radio sí, con un grabador mono. Mono. Sí. ¿Sí? Querer grabar los temas con el dedo listo como si fuera para chac y cortar sí, sí, sí, antes de que hablen sí, de vuelta. Sí, sí, sí. Para tenerlo. Y ellos sabían eso. Y en el medio te hablaban un poquito. Sí, te cagaban la grabación. Mostrame de nuevo el CD, por favor. Mostrámelo. No, el cassette. No, el cassette. Van a ver el detalle. Como no me dejan abrirlo. No lo vas a ver. Adentro está todo armado como si fuera un TDK escrito. Tiene una carta adentro. De tarot, que es el arcano sin nombre, que es la muerte, la transformación. Epa. Y son los demos de toda esta historia. Que después agarra Adrián Espósito y me dice, pasame las pistas, a eso iba con todo este relato, que voy a tratar de meter algo. Y bueno, metió lo que nos demos, versión Espósito, que nos llevan al disco Like Wars, que es el disco que sacamos en junio. El último sí, disco. Sí, que es el más reciente. Y escúchame, ¿y esto otro? Y esta historieta es... Mostralo. Esto es el reencuentro. Esto es el reencuentro. Con esto nos conocimos, con este sí, disco 2016. Este 2015, que es versión argentina. ¿Por qué digo argentina? Porque es Black Tape, nuestro sello, y sí, la colaboración de Icarus. Sí. Gran colaboración, pues la verdad que sí, es... Que te ayude un sello es un montón, siendo una banda sí, en construcción. Porque Under ya no va más. Y esto, bueno, este disco tiene su versión rusa y bielorrusa, que bueno, es como nos conocimos. Exactamente. En la radio de la Avellaneda. Allá en Radio Tobruk en 2015-2016. Y que tiene su edición, que es rusa y bielorrusa. Contanos, contanos. Que es una locura que no sé. ¿Qué pasó con eso? Contanos, ¿cómo fue? Historias raras. Nos escribió yo mando siempre muchos mails, me siento, trabajo, trato de que se conozca la banda, no espero que se conozca por arte de magia, claro, sino que taca, taca, taca, taca, hicimos los envíos de mails y nos escribió un ruso diciendo que no sé qué cosa, que esto que la historia, que estaba buenísimo, que estaba bien que cantemos en castellano porque era raro, porque era extraño. No me acuerdo los detalles que te conté esa vez, pero sí, sí me acuerdo que el tipo me dijo, todo bien con la tapa, pero si yo lo reedito, lo quiero hacer con la tapa diseñada como... ¿Y cómo fue eso? Y tremendo, pues una calavera con toda la guerra, unos monos, cabeza de mono, que parece hoy un disco, claro, la representación de hoy, con este cuatro temas en vivo. Y nos mandaron, ahora me acordé todo, me volvió todo, ¿eh? Es increíble cómo está bueno juntarse y no hacer nada más telefónica. Pero hace cinco minutos te lo dije, sí, ¿no? Sí, bueno, pero yo te lo dije hace cinco minutos. Pero pasó y no estamos tan quemados. Bueno, no. Y mandaron los discos, yo fui contento a FIP como un corderito, contento, brincando. ¿Cuánto pagaste? No, en ese momento. No importa. Está bien. ¿Y? Y me dice el tipo, estos discos son, y vi una caja con letras rusas. Conozco la tipografía porque mi vieja viene de familia rusa. Y veo, sí, digo, ¿me lo das? No, ¿cómo? ¿Cómo que? No, ¿qué? Vos tenés que... ¿Vos sos importador? No, yo soy un... Eso es lo que pasa. Soy guille. Claro, me lo mandaron de regalo. Claro, me mandaron un amigo ruso. Estos son como 300 discos. Esto es tecnología. Dentro del coso de AFIP, del CD es tecnología. Claro. Vos podés estar contrabandeando un software. Solamente era el software de Macri. Claro, no, totalmente, sí. Pensaba que era para espiarnos a todos espiados. Claro. Y me dice, no, vos tenés que mirar esto, ¿eh? Y me hacía así, hijo de puta, me dice, epa, vos sos una banda, de Granada, a ver. Tampoco es que te va tan bien. No, hijo de puta. Pero tenés 300 discos. Y mira, se puede arreglar, pero esto arregla. Argentina. Arregla, no conmigo, y este disco se va a quedar acá. Y si no lo vienen a buscar, lo rompemos, porque nos importa un carajo tus discos. Ok. Sumá, hijo de. Y ahí logramos un dato de un dato de un dato de un amigo de un dato. Olvidate, sí, sí. Que sí. Abonando una leve suma. Una leve, claro. Comparado a editar el disco vos, pudimos extraer nuestras copias. Pero hoy en día no lo podrías hacer. No. Hoy en día el nuevo disco lo van a editar los mismos tipos que les conté la historia, no lo pueden creer. Encima el tipo estuvo refugiado porque es ruso. Sí, con todo este quilombo de la guerra y demás. Nos contamos cosas. Viste como es la vuelta a la vida, ¿no? Y es increíble. Te lo manda a Uruguay, que es más barato. No, que en Uruguay dicen pasen. O sea, ¿quién va esto a tal persona? ¿Podés creer eso vos? Sí, es increíble. Que pase eso acá. Sí, igual quiero admitir que no fue tanta plata. No, pero en el momento, el contacto, pero pará. Bueno, estamos hablando, o sea, de 10 años atrás. Eso fue. ¿O no? Sí. La Judith 10 años hizo atrás. De que no fuera tanto. Pero... No, que no me agarre un bobazo, porque ver que, o sea, para nosotros, claro, que tenemos bandas importantísimo que es te eso. Edicten un disco. Y de Rusia para Europa. Y que tenga todo el papelito, claro. Y todo, y el disco fabricado. Y tener que y lograr evadir Sadaik. No, sí. Grandes también. Estafadores. Era como un éxito que había que lograr. Bueno, por eso Prisionero, la versión esa, sí. Tuvo ese quilombo. Ya este, que es sincronizado. Sí, mostralo. Este ya sabíamos la ruta, entonces. Sí. La ruta de los CDs de Granada. Y sabíamos... ¿Cómo es ese? Para. ¿Cómo es eso? Entonces, esa es la primera vez que escucho esa. Lo perdiste. Sí, a ver, dale. La ruta de los CDs de Granada. Sabiendo todo esto, le explicamos al tipo, al ruso, pasa esto, esto y esto, ¿cómo haces vos el envío? Y ahí empezamos de atrás. Argentines. Muy bien. Entonces... Lo logramos al revés, que llegue como un envío especial a esta persona especial. Y él allá lo reedita. Él mandó lo mismo, el paquete todo, nunca llegó al mostrador de AFIP Común y Corriente. Muy sino bien, que claro. Llegó, al mostrador especial. Claro, muy especial. vamos. Pero para, no está bueno todo esto que estoy contando en realidad. No, en realidad. No, el próximo disco. En realidad lo contás como. No, es un desastre. Es lo contás como una anécdota graciosa. Pero es lamentable. Sí, pero es patético. Es lamentable que nuestras fronteras se manejen de esa manera. Es sí, lamentable. Sí. O sea, uno lo cuenta. A ver. Una anécdota. El argentino, la picardía argentina tan famosa, uno lo cuenta desde ese lado. Porque tiene que buscar, lamentablemente la picardía argentina surge porque tenés que buscar las formas de eludir a estos hijos de puta que lo único que quieren es lucrar con lo tuyo. Porque lo único que les importa es, estoy acá, tengo una posición de poder y te voy a sacar lo más que pueda. Sí, y el que reía y me mostraba la cajita, claro, me decía, algo le pasó. Sí. No sé qué, pero algo le debe haber pasado por ser tan hijo de puta. Pero bueno. Porque vos podés también decir, no, mira, flaco, tenés que hacer esto. Claro. Me acuerdo que me dio el completa esto que es para ser importador. 1.300.000 pesos. Claro. Deben ser 3 millones hoy en día o más. Sí, o más. Justificados más. De importación. Soy una banda, pero no era que no era un regalo. Claro. Tienes razón, o sea, la ley. Pero bueno, los vivillos de Granada lo lograron. Diablo, señorito. Che, volviendo a los vivillos de Granada. ¿Qué se viene ahora? Van a tocar pronto. En estos días, el viernes, ¿no? El viernes, sí, 3. Este viernes tocamos dentro del marco de lo que llaman hace bastantes años Club Calavera, es en Uniclub, es con Psicófera, Hoguera, Dead Whore, Vulcana y nosotros, ¿y quién más era? No me acuerdo. Está mal, ¿no? Tendría que mirar el flyer. No tenemos que ver, no, pero es fácil. Me faltó una. Quiero saber por qué. Mientras vos contabas, suele pasar. Ustedes cierran. Ya va a aparecer. No, en el medio. ¿Pero por qué? Porque no creemos tanto en eso de cerrar por obligación, por querer por tener imponer un disco a... ruso. Claro. ¿Dead Whore lo nombraste? Claro. ¿Nombraste? Dos. Bueno. Imagínate. No, hola, no, no, yo me tengo un cassette. Ahí está, cierro. No, Dead Whore. Ah, esa no... No nombré porque no entendí el logo. Sonsai es amor. Bueno, Sonsai. Yo tampoco entendía el logo, por eso hice esto. Por eso Muy bien, gracias. Por eso dice, muy amable. A veces pasa. Pero bueno, tengo un cassette, cierro. No, no, quiero cerveza, quiero camerín. Sí, olvídate, lo que quieras, lo que quieras. Nosotros nos acomodamos. Fecha gratuita. ¿Qué hora gratuita? Arranca a las 22, estaremos tocando nosotros a eso de la 1 más o menos. Sí. Y sigue, es una fiesta para ir, me parece, más que una fecha. Así que es la despedida del año, entrada gratuita. Escuchaba la nota anterior y está bien, estaba buenísimo lo que decían de los valores, que no es tanta guita, pero es guita, pero en el número total del viaje hasta el lugar, de consumir líquidos que te pongan alegre, burbujosos, azúcar, veneno. Allá adentro, aunque sea agua, suma. Sí, todo suma y si querés ir todos los fines de semana, tenés una... Nos pasó ir a fechas X. Bueno, vamos a tomar un agua. Guarda, vamos a tomar un agua. Más cara el agua. Claro. 1500 mangos un agua. Fuimos a un lugar, te cuento fuimos a un lugar que no lo voy a nombrar, muy al lado del Roxy, pero no lo voy a nombrar. No, no lo nombres. Niceto. Bueno, yo no lo nombré. Gorda, vamos a tomar algo. Bueno, mirábamos. 22 lucas. No. Un fernet, porque te vendían. Gorda, no. La botellita de fernet de tres cuartos y una coca. No. 22 lucas. Con todo el respeto del mundo. Eso por ir a lugares chetos. Soy cheto. Con dos cocas. Sí, metalero cheto. Con dos cocas era. Siempre existen los chinos. Sí, olvídate. No, pero es que aparte... Por Palermo no hay chinos cerca. Sí, que no. ¿Cómo que no? ¿Sabés cuál es el tema? ¿Sabés que hasta lamentablemente venden, no? todos los que vamos a una fecha, donde sea, sí, donde decidimos no consumir una noche, la semana siguiente te bajan todos los precios a la mitad. Lamentablemente vamos, renegamos, metemos la mano en el bolsillo y damos un fernecito. Esa noche no tomamos nada nosotros, no. Pero dos de 500 personas. Y en Nepal, por ejemplo, la barra funcionó con toda. Sí, olvídate. Y bueno, y ahí en el teatro de Flores también es... No es barato. No es barato. No. En realidad no. En ningún lado es barato hoy. No. Bueno, en el Amparo Bar de Bursaco sí es barato el escabio. 1500 mangos, un fernet de un litro que es re fuerte, re rico, vamos todo al Amparo. Claro. Pero lamentable, o sea, uno por ahí a veces entiende que ese es el negocio del lugar, ¿no? Pero a veces bueno, vos decís, hay un contexto. Claro. Pero no es solamente... Pero vos decís, es el negocio tuyo, pero podés hacer el negocio igual cobrando menos. Bueno, vamos a salir bueno, seguimos de esto. Con, sí, con sí, porque me pongo loco, porque me sacan el escabio. ¡Quiero caviar! Sigamos. ¡Quiero caviar! Sigamos con el alcohol. Yo, más que nada, vamos primero a una parte. ¿Cómo encuentran a la banda la gente que todavía no escuchó Granada en las redes sociales? ¿Y quiénes son los integrantes actualmente? Granadametal.com es nuestra página, hace ya 15 años más o menos, desde siempre estuvo la página. Ahí están todas las novedades, los videos, las redes sociales. En realidad usamos Instagram, Facebook muy poco, pero Instagram movemos más. Y somos Arán Espósito a la batería, Marcos Colombia al bajo y quien les habla, Guille, voz y guitarra. Lo que me quedó colgado de la charla, que me fui por las ramas, es que los rusos vuelven a editar sincronizado. Mostralo, otra vez, ahí, ¿se ve? Desde Rusia. Sí. Y se hace cargo de vuelta ahí, Carus. Increíble, Carlos. Qué grande, Carlos Zárate. Un abrazo grande. En un acto de locura, dijo sí. Que sí. Acto de locura. y nos ayudó. Pero bueno, esa es Iron Maiden 1981, el disco. Peace of Mind. Bueno, granadametal.com está todo. Siempre nos manejamos con esa página que tiene la parte de la gacetilla para descargar, reunido todas las fotos, los videos. ¿Cómo consiguen merchandising y esto en las redes? En las redes, ¿igual? En la sección. Sí, igualmente, voy a ser sincero, menos merchandising hay ahora. Sí. Estamos en un momento. Pero bueno, tenemos las remeras. PASO pasaron, ahora vienen las. ¿Cómo es? Las masazo. La vamos masa todavía. No, para. Me les ¿cómo es? La... ¿El gatito? ¿Cómo se qué quiere decir, boludo? ¿La elección que viene ahora? El balón. Y tenemos que esperar. Pero. Merchandising remeras. Remeras tocar... no hay. Sí, remeras de tocar metal, ¿sí? Cagón, que hicimos nuevas. En nuestro primer EP, Tocame tal cabrón. Bueno, hoy estábamos hablando. Y gorras. Sí, de eso. Estamos hablando. De ese famoso eslogan del metal. Yo tengo una cuestión, ¿no? Yo estaba escuchando el último disco, lo estaba escuchando ahí para investigar y veía las letras, en algunos momentos en castellano, en otros momentos en inglés, en algunos temas un poco más de inglés que en otros temas un poco más de castellano. Y escuché un poquito de Tocame tal cabrón. Todo en español. Claro, ¿en qué momento vino ese cambio de decir y por qué eligieron, por qué eligieron empezar a cantar así? Y además, ¿cómo componen? ¿En castellano, en español o componen en un idioma y después lo van...? Mirá, yo cuando escuchaba a Anselmo gritar, cuando era chico no entendía lo que me decía. Cuando escuchaba Black Sabbath no entendía, pero entendía. Claro, claro. Entendía, te provocaba. Sí, entendía el mensaje. Y... la verdad que fue algo también de búsqueda de algo original. Siempre cada disco fue diferente. Y justamente después de pandemia, el quiebre ese, dijimos, salimos como trío, es otra cosa. ¿Qué se puede agregar creativamente en el disco? Y no sabemos. Pero cuando empecé a componer las canciones, me salieron en los dos idiomas. Soy sonámbulo activo, yo tengo una actividad muy particular. Vos estás mal. Caminando, escribiendo. Fuera de joda, pará. Y bueno, vos estás mal. Pero no soy malo. Claro. Soy un ser tranquilo. De noche no tanto, pero bueno. Pero bueno. Y escribía y las letras a veces aparecen así. Y las ideas. Y me encontré con ese registro y dije, bueno. Es difícil, fuera de joda. Muchos, el tema de componer en castellano. Sí. Y pasarlo. A veces dicen, es más fácil el metal en inglés que en castellano. Depende que vos, de quién. No, pero bueno, pero vos. No, no. Pero no, ya no está, no se le puede preguntar. Pero, bueno, pero pará, ahí. Vos, escúchame. Esa locura que vos decís. No, que... yo no lo traduzco, o sea, en la misma canción estoy diciendo lo mismo por ahí. Pero. En el inglés y castellano. ¿Y por qué? No sé. Me gustaría saberlo. Ahí está. A mí también me gustaría saberlo. Te surge así. Me nació vos así. Estás poseído. Y pará. Y los chicos que son. Claro. La tierra de la banda, sí. Me dicen, pero está bien, está buenísimo, si vos lo sentís así, y lo sentiste así, está bueno. Lo bueno de tener una banda también, que en tu banda podés hacer lo que querés. Y la verdad que... Y lo bueno es que te acompañan. Sí, y se habló el tema, porque al principio Marquitos, el bajista, me decía, pero, ¿qué va a pensar la gente? Y la verdad que no es que hacemos... Si hacemos algo para la gente, como tiene que hacer una banda grande, como tiene que hacer Metallica... y autocopiarse las canciones viejas para... No me comparo, pero... No hablemos de esa mentira. Bueno, pero si tenés que reemplazar... Claro. O hay bandas también locales que tienen que seguir con el peso en la mochila llena de situaciones. De cosas para repetir fórmulas. Demás, sí. Nosotros elegimos ser libres y ser una banda en construcción. Que hacemos cosas nuevas, tratamos de hacer cosas nuevas y buscamos el... La diversión, porque la verdad es divertirnos. A mí, que un poco joda lo del inglés, me encanta también. Porque me parece que heavy metal es provocar también. Es heavy metal. Metal. Igual si uno mira la historia de ustedes, siempre fueron innovadores y siempre buscaron cosas para provocar. Qué bueno que lo viste. Sí. En cada uno de los discos y en cada una de las cosas que hicieron. Siempre, sí. Buscaron. De hecho, yo estaba mirando por ahí. Cómo ustedes autodenominan lo que hacen y entonces pasa por ahí, o sea, lo que buscan más que nada es eso, generar, sí, romper. Generar reacciones, sí. Viscerales. Granada. Granada. Claro. Tirar. De hecho, contratar, en realidad aceptar el gran laburo que hizo Alejandro Taranto, con lo polémico que es, claro. Y que no estaba tan metido en esa época en el metal, o sea, se había alejado bastante. El 2012, cuando propone hacer el disco Apocalyptic Metal, que fue el disco que nos hace de pasaporte a Colombia, después a Chile, a México, a Uruguay, pero más que todo a México, dos veces. Yo me acuerdo de todas las reacciones que hubo. Y no fueron positivas, fueron de bronca, fueron de... ¿Qué haces con este? ¿Qué onda? Y otra gente que... ¡Qué bueno! Pero bueno, hay que arriesgar también. Y lo bueno de creer en lo que estás haciendo es que... Te animás a equivocarte, porque de lo que más aprendí es lo que me equivoqué, ¿eh? No de las veces que hubo aplauso o vino gente, viste que estaba ese dicho. Claro, gente eso, fue? Eso por ahí te sigue ¿cómo un te poco? Fue ayer? ¿Cuánta gente fue? Sí. Y eso, es rara esa pregunta. Sí. Eso es lo que te iba obvio a preguntar. Es muy, muy rara. Obvio. ¿Qué, cuál fue la experiencia de la banda de ir a hacer esta gira? Increíble. Fue como que te partan la cabeza al medio, te reemplazan el cerebro, porque en gira te conoces. Y en los momentos buenos y malos aparecen en gira. Y cuando estás acá o vas al interior, creo que vas y volvés. Pero sí, una gira de dos meses, como decimos nosotros, en mi experiencia, no digo que sea la verdad, claro, que haya, pero dos meses con los mismos tipos, sí, con un baterista que no conocíamos, porque lo conseguimos una semana antes de viajar, con dos ensayos, y explota todo. Pero bueno, buscamos eso. Y fue una experiencia de la puta madre, ver otro país, verte que la sangre es la misma, que piensan lo mismo, pensamos lo mismo, es todo lo mismo, es como una familia. Sí. Que son más tolerantes también, son más abiertos. Cuanto más lejos de Argentina, por ahí más extremo también. Más lejos de Buenos Aires, perdón. Sí. Porque es como central. Olvidate. Y es más extremo y es más podri en interior y está buenísimo. Y hay más black metal. Qué sé yo, como que los porteños somos más heavy metal, creo. Claro, lo que por pasa me equivoco, que, pero sí, sentí no, eso. No, no, no, yo pasa sé que es que, así. Vos renombraste mucho lo que decía el Cuta en la nota anterior. Y gran nota, ¿eh? Lo que, gracias. Gracias. Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos fechas tras fechas y tenemos la posibilidad de ir a la fecha que querramos, porque la verdad que el Gran Buenos Aires es inmenso y tenemos fechas por todos lados, que de repente ya no está esas ganas por ahí fuera del, o sea, sí están las ganas, pero no esa ansiedad de que va a venir una banda y hace cuánto que no vemos un show. Bueno, en cambio, te moves hacia el interior, En el interior, que y no hay muchos recitales, entonces cuando hay un sí, recital sí, hay una necesidad de metal. Es la necesidad vivo que tiene la sí, gente. Sí, sí, entonces sí, creo que por eso. Sí. Igual, ¿por qué será, no? Que más se pone hacia el norte. La banda, justamente, el estilo que más pega es el black metal, o sea, el más extremo. Uno te vas para Mendoza, para Jujuy, para esa zona, y las bandas que predominan son de ese estilo, ¿no? No tan heavy metal como en la parte central del país, ¿no? Sí. Vaya uno a saber por qué. Córdoba es muy black metal. Es muy black metal. Super black metal. Yo vi unas bandas, unas bandas de igual de heavy metal en Córdoba en un festival que se también llamaba La Cumbre Heavy Metal, que la puta madre. Y pero estuve de casualidad y estuve de casualidad un domingo me encontré. Córdoba es la provincia más grande después de Buenos Aires en todo el país. El corazón de la Argentina. Tienen todo, pero si alguien se toma el laburo de armar un mapa, una página, ¿no? Con un mapa, hay una enciclopedia metal, no sé qué cosa, metálica. Sí, sí. Pero hay de David de Hellraiser, saludos. No solamente ahí, que David, está acá también sí, en Mystery. Pero aparte, hay una página que es metal, enciclopedia metal, no sé, con historia, están sí, estamos todos ahí. Pero nadie se tomó el laburo de agarrar y desglosar Argentina. Y es un catálogo de la puta madre. Tenés que agarrar Nuclear Blast y comprar el catálogo entero de Argentina y tirarlo para el mundo. Porque realmente tenemos bandas de la puta madre. Y que están sonando mejor y que están estamos todos tratando de aprender a grabar mejor y a presentarnos mejor. Pero bueno, por algo también siento que todas son las cosas son por algo. Y por algo caí hoy, el día de hoy, que estuve escuchando la nota anterior, que hablaban de eso, justamente de hacer las cosas bien, de no subir mamados a tocar, de presentar un buen show, un buen producto para el que paga la entrada. Entonces, que es un buen espectáculo, como decían. Entonces, yo creo que tenemos un montón de bandas. Hoy banda. Bueno, vuelvo a decir lo que dije en la nota anterior. Hoy nosotros, desde este lugar, hemos conocido a un montón de bandas y en todos los estilos, que realmente trabajan, pero muy en serio. O sea, que invierten, que buscan gente que les haga prensa como tiene que ser, que buscan un manager, y no bandas por ahí muy reconocidas, bandas que están, que siguen surgiendo y que la siguen peleando. Siguen estando las bandas que creen que el metal es el reviente. Es inevitable. Y está bien que estén. Es inevitable. Y está, suenan, totalmente. Y siguen estando y nos siguen moviendo y la seguimos yendo a ver. Porque hay hasta amigos tocando en ese tipo de bandas. Pero también a la escena, lo que le hace bien es la profesionalidad. Sí, para mí es todo, ¿eh? Para mí es como un como el Xinjiang. Tiene que estar todo en cofradía. Sí, pero está pasando todo. Pero lamentablemente no. Si nosotros miramos lo que es el ambiente, el ambiente nuestro, tenemos un público finito, los medios grandes no nos dan pelota. Te dan pelota cuando laburás en serio. Y si buscás. Ojo, también está, ¿qué quiero? ¿Disfrutar de esto o vivir de esto? ¿No? Ahí está. También está el tema ahí ese. Está ese punto. También está el tema ese, ¿no? La pubertad musical. Claro. A una banda. Es el momento que se aprieta el grano y dice, pará, ¿cuánto tengo que poner para la prensa esta? Porque si no pongo prensa con ella, no me muestran. No, y si no me muestran, no van ese excedente de gente que pueda hacer que la cosa funcione. Y pensar. Claro. Hay que tocar, por totalmente. Eso toca metal cagón. Y por eso está, hay que tocar, porque por eso estamos en una veda electoral viendo a Borax. Totalmente. Y por eso está. ¿Entendés? Y hay programas como este. O sea, chupan huevo el que te dice Benito. No, loco, vení acá, que nosotros estamos para apoyarte. Y dale, contanos tu historia y contanos lo que haces. Y contanos. Tenemos 3, 10, 100 y eso suma. Sí. Siempre hay alguien igual, ¿eh? Sí, siempre. Y, no, y esto de la cosa en vivo, no, el físico, de vuelta, el físico. La vuelta de los ruidos, de los olores. Y el sufrimiento. Sí, tocar. ¡No lo habrá! No lo voy a tener unas ganas. ¿Tenés una gana de abrirlo en vivo? Aléjamelo. Y contanos, ya que todo nos... Eso... Le quiere abrir. Ya que nos contás, contanos. Después del 3... ¿Hay alguna otra fecha, fin de año? Se supone que no. Tiran hasta el año que viene. No, ya está. El tema es que este año le dimos muy fuerte al disco, a la promoción. Sí. Gracias a Gabriel Columbus hicimos un montón de notas. Estuvimos visitando saludos mucha gente. Le mandamos un saludo. Porque no solamente es que te escuchen, sino escuchar lo que le pasa al otro con lo que hiciste, ¿no? Y ver las caras, la reacción. Sí. Para mí es muy importante el tema de la radio, muy importante. Porque antes era, qué sé yo, Facebook, medios, pero me parece que el corazón de todo está en las radios. El estar, el más interactuar. Independientes y en la gente que hace fanzine también, que están, existen. Sí, y en los todavía que hacen están. Los discos, los cassettes. O sea, me parece que, por eso, lo físico, volver a vernos. Qué sé yo, es muy importante. Y escúchame, esta reliquia que tenemos acá. Reliquia, pero es una cosa que no lo va a tocar nadie. Les voy a son cortar numerados. Los dedos a es todos. Nueva, son numerados. Nueva. Reliquia nueva. No me dejan mostrárselo. No lo vas a abrir, no lo bueno, vas a abrir. Cualquier cosa, el que quiera ver esto, puede entrar al Instagram de Granada. Es verdad. Que cualquier cosa, vos podés ir a hacer un videito. Está hecho. Y abrirlo. ¿Está hecho? Está hecho y bueno, está todo. Bueno, entren y van a ver. Este no lo vas a abrir. Porque este queda así. Porque esto para nosotros es algo... No, es una bueno. reliquia. De, es bueno, como dijiste, no, es una reliquia. La que me da que bueno, lo sientan ¿ustedes así. Se quedan con esto? ¿Decís? Búscate con lo que no, quieras. No. Es vos numerado, dijiste, ¿eh? Vos dijiste que lo querés. Es numerado. O sea, esto lo pueden conseguir en las redes. Pueden meterse a Instagram. Ya no hay más. Ya no hay más porque hicimos 50 y tienen un espacio escrito a mano, numerado, con un QR, con un video que saludamos, la banda, los tres. Sí. Y lo que está ahí no se va a subir a YouTube ni a ningún lado. Y nos decían, ¿pero por qué ese es ir en contra de...? No, eso es defender, esto es defender el soporte físico. Físico. Y esto, no de Granada, esto, sino esto de... Esto es maravilloso. Y te lo vas a llevar vos, ¿eh? Esto es maravilloso. Esto, la verdad... Vos decís no defender Granada. Es una actitud de Granada. Walter, sí, pero... Walter, lo pones en tu testamento que esto, del día que ya no estés, es para mí. Por como favor. Sabe que me voy a morir antes que ella... ¿Qué dice ahí? Mira en el sticker. Tiene una granada bien. Con un parche y dice piratealo. Claro. Lars Ulrich. Es que mi intención, yo estaba pensando, Lars. Yo lo voy a tener, ¿sabes cómo moriste? Lo que tiene este cassette es mi voz hablando, contando toda la historia de las canciones, qué pasó, por qué son las letras, Antes de cada canción explico la letra, por qué. Y locuras y la canción. Está en otra afinación. Y bueno, y ahora vamos a sacar el año que viene el disco en cassette. Contanos de una letra, de que está ahí. Elegí la voz y decinos, ¿por qué la tenés que explicar? Yo no, no tengo por qué. Bueno, no, no, no, pero... Elegí un número, decimos un número. ¿Eh? Elegí un número. ¿Siete? Siete se llama Todo lo que tengo y habla de que todo lo que tengo me lo gané. Y el otro día estábamos tocando en el 14 de octubre pasado en Casa Rincón con Infierno, una banda de hardcore, y con Black Wolves, otra banda de hardcore, pues nos gusta juguetear con el hardcore. No, no sé por qué. Yo bandas, mirándolos, bandas yo fuertes. Dije, o sea, a mí yo soy un tipo que iba al Buenos Aires hardcore, bueno. NDI, BOD, ¿viste? Me dijiste la ecografía. Ahí está, claro, me dijiste la ecografía. Dijo. No me gusta Biohazard. No, bueno, a mí tampoco. Y ahí justamente hablábamos de eso, que lo que nos tenía todos en común, para contar de la letra que habla de eso, a todos los que estábamos ahí, era que todo lo que teníamos ahí, tanto el del lugar, el sonidista, el que está ayudando, el que viene a ver, es que todo lo que tenemos nos lo ganamos. Eso es lo que más o menos toca la canción, toca y canta. Está también cantada en castellano y en inglés, y básicamente es eso, es defender lo que vos hiciste con los errores y con los aciertos, porque lo que vos lograste lo hiciste en base a hacer. Totalmente. Ese es eso. Qué bueno, la verdad que es algo innovador a todo lo que se viene haciendo. No, esto es maravilloso. No, más allá de innovador, es algo maravilloso. O sea, porque de última lo que se viene haciendo es el disco, el CD, el long play, ¿no? No, por eso, es algo innovador de lo que tiene, lo que está el dentro. Contenido, lo, claro, el contenido es lo innovador, claro. De esta cajita... Yo, preciosa, pero para, que para. Nos trae los recuerdos. Hay que aclarar algo. Sí. Más lindo de siempre, la vida. Bueno, depende de la época. Claro, claro. Pero bueno, yo lo único que voy a decir, que se ven que es una banda que tiene principios que ya se perdieron para mí en muchas cosas y que los valores que tienen, por eso la verdad que la banda hay que respetarla. Y yo desde los conocí y que te hice acordar afuera de aire. Cuando te afeitabas. Sí. Te cuente cómo arranco. Muchos años después de que te conocí a vos. Yo estoy en los medios o en un programa desde el 2020. Porque yo antes iba como público, yo soy 2019, público. 2019, antes de la pandemia fue. Bueno, arrancamos el 8 de enero de 2020, arrancamos. Yo iba como público, yo soy un tipo al que... Yo siempre digo, yo no escucho música, yo la siento. Más allá del estilo, a mí la música me provoca cosas en todo el cuerpo, no solo acá. Entonces yo iba a todos lados, y este me cruzaba por todos lados, ¿viste? Pero yo no daba bola porque era un negrito, yo era famoso, ¿viste? A mí me conocía, no daba bola. Un día coincidimos... Pero te gustaba. Sí, el 16 de octubre, el 16 de octubre del 2019, el 6 de octubre del 2019 coincidimos en un bar donde se presentaba, era una conferencia de prensa... La vuelta el, de el metal, el, No, no, era el Metal Unfest. Era el Metal Unfest, estuvo Azeroth, estuvo sí, Helker... Por hacerlo. Estuvo Helker, estuvo... no, Helker no. Sí, estuvo Helker, estuvo en negro estuvo, sí. Porque estaba Mati. Era el Metal Unfest. En una mesa, Gaby Columbus, él, el Toto Corsi, y yo me sumo porque tenía onda con todos. Sí. Tenía onda con todos ellos. Le mandamos un saludo a Toto. Sí, Melano, Fernando Melano, ¿viste? Yo estaba en una mesa y yo me sumé Carlos a la mesa. Tejeda. Yo me sumé a esa mesa porque los conocía a todos, menos a él. Y empezamos a hablar y él me dijo, posta, me dijo, loco, me dice, yo te vi a vos acá, allá. Un día me encantaría hacer un programa con vos. Así me dijo. Y yo le dije, loco, yo no sé nada de radio. Hoy soy un radio star, pero en ese momento era no sé nada de radio. Y me dijo, no importa, loco, vamos a hacer un programa. Y el Toto dijo, bueno, yo también. Bueno, dale, hagamos. Y Melano dijo, bueno, loco, hay un lugar en Oxirradio. para cuando quieras. Melano, no, Columbus. El tema fue así. Columbus me dijo: déjame terminar a mí, no te metas en mi explicación. Yo tenía un programa. Claro. Este ya venía y lo echaron. En realidad lo echaron. No, el guerrero lo echó. Bueno, entonces, esto fue en noviembre. Guerrero, Granada. Mediados de diciembre me cae un WhatsApp. Loco, el 8 de enero empezamos con Frecuencia Metalera. Él ya tenía el nombre registrado. Era Frecuencia Metalera. Era una cosa que él ya tenía de antes. Inclusive de antes de hacerte la nota a vos. La tenía registrada todo. Me dice, mira, tengo el nombre. Previsor. Me dice, tengo el nombre del programa. Se va a llamar Frecuencia Metalera, que hoy es mío porque se lo robé. Me dice, lo vamos a hacer en Oxy Radio. Y arrancamos el 8 de enero. Y yo posta. Vino la pandemia. ¿Ves? Pero cuando él me dijo... Pero están acá. Cuando él me dijo, yo pensé que él me jodía, ¿viste? Como digo, hagamos un programa. Y cuando me dijo, ¿y sabes qué lindo que fue eso para mí? Después, durante la pandemia, yo hice algunos vivos, hice algunas cosas que nunca en mi vida había hecho y me encantaron. Y hoy estoy acá haciendo esto y yo... ojalá ¿qué lo hubiera tiempos hecho a los esos vivos, eh? ¿Recuerdas, Juan, lo que 30, pasaba? La pandemia me trajo a esta mujer también. Maldito virus. Pero el tema es culpa mía, ojalá hoy callado por algo está callado. Ojalá hoy yo digo, ojalá a los 30 años hubiera hecho esto, porque hoy esto es maravilloso para mí. Y yo siempre digo, yo el día que este se quiso ir de acá, no lo dejé, lo amenacé que lo iba a apuñalar, entonces se quedó. Porque hay otro tipo, vos, Luis Sarmiento Pozza, te tengo en la mira, que me lo quiere robar. Cero. Sí, yo tengo. Sí. Otro, ese, diabólico plan allá arriba. Es un programa de gays. Ahí hablan de cosas de gays y de cosas de bullying de cuando era joven. Todo cosas de gays. No es un programa. Conspiranoico, todo eso, ¿viste? Claro. Todas esas cosas es un raras. Programa de gays. No, no importa. Terraplanismo. Sí, eso no. Pero bueno. Pero la realidad es que yo le agradezco a Walter Riot, y esto es fuera de joda. Este tipo, yo ya tengo 60 años prácticamente. ¿Lo vas a abrazar después? No, ni lo abrazo, ni loco. No. Pero este hoy, tipo hoy me está preparando. Este tipo a mí me mostró una cosa que yo no conocía. ¿Por qué? Te vuelvo a decir, porque yo iba a las fechas a disfrutar. Tanto de una banda que el cantante estaba re bordeando y se caía en el piso, como una banda que laburaba re bien. Yo iba a sentir. Claro. Y este tipo me abrió otras puertas maravillosas, que a veces reniego, porque yo no quiero ir a una fecha a ver si está afinando o no el cantante, o a ver si la guitarra hoy entró a tiempo. No quiero ir a eso, yo quiero seguir sintiendo. Sí, está bueno, sí. Pero también está bueno. Las dos cosas. Sí, pero el tema es que hoy estoy sentado acá gracias a este hombre. Gracias a este hombre. Y yo, el día que este hombre no quiera hacer más radio conmigo, yo no hago más radio. Eso lo tengo bien claro. Mi mujer, ella es periodista. ¿Anotaste? Sí, lo dije en todos lados. Ella tenía un programa antes. Antes de estar conmigo tenía un programa. Y ella es la única acá que estudió periodismo. Pero viste cómo son las cosas, que ¿no? Que se dan vuelta. Pero bueno. Che, loco, pará. ¿Qué hora es? Nos pasamos. No, pará. No. Pará, nos pasamos. Pará. ¿Qué pasó? Porque tengo acá un mensaje para Granada. Hola, buenas noches para los Granada. ¿Para cuándo una girita por Rosario o ¡epa! San Nicolás? Pará. Si me decís Rosario... o San Nicolás. Sí, bueno. Ahí todo. La primera fecha de Granada, 2010, fue en Rosario, en el sótano, extinto el sótano. Sí. Lugar muy hardcore. Uno manda mensaje y ya lo cagan a pedo. Que era tremendo ese lugar. Sí. Que tocamos con una banda gringa. Black the Lion Murder, que es una banda así, que se murió el cantante. Gringos así, furiosos. Fuera de control, drogados con drogas pesadas. Legales, mega legales. Y San Nicolás tocamos en un lugar que era un ex templo masón. Las cosas. Tenemos un imán. Sí, vos dijiste que estaba. Granada tiene un imán de monstruos y de lugares y situaciones que. Ese también lo trae Columbo, el tema. Ah, también, ¿no? Sí. Bueno, sí, puede ser, Tengo que decir saludos algo. Saludos de Federico Acosta de Villa Constitución. ¡Epa! ¿Qué era? Más mensajitos. Tenemos más mensajitos ahí. Qué lindo Rosario, hay que volver a Rosario. Sí, Rosario es re lindo. No hables mucho de Rosario porque van a decir que... Enzo, ¿vos tenés más mensajes ahí? No. ¿No? Bueno, arranco yo. Dice, a ver si sabe de quién hablo. Jorge nos visitaba en FM La Boca. Diego Brogi. Impresión Diego Brogi. Aguante Granada. Diego Brogi, sí, Diego Brogi. Gracias por Rulo el hermoso, y el sí. Rulo hermoso. Me gané. La primera vez que fui a una radio fue a Presión a Mil. Me gané una remera que era la cara de Ozzy todo drogado. No sabía lo que era esa remera. Tengo alguna foto con las mujeres de Pasquinel echándome el cable así en la boca, que las borré porque si no mi mujer me apuñala, ¿viste? Pero ¿cómo? ¿Pero por qué la borró? Si era su pasado. No, mentira, no las borré. Los tatuajes no se borran. A ver, no se borran. Y no lo borró porque siguen estando ahí. Tenía a mi papá en el brazo. Pero pará. Yo quiero aclarar algo porque siempre que hay una buena idea, hay que decir quién la. Esto no es idea solamente de Granada. Esto no es idea de Granada. Esto fue un accidente, una propuesta en la que yo me negué al principio porque no entendía. Pues, obviamente empecé con cassette, como todos. Pero no entendí hasta que empecé a diseñar el arte y a grabar la idea que fue de Gabriel Brickman, que es de Uruguay. Que es del sello 01 Records, que es este. Que fue quien me dice, hagamos un cassette. Yo, dale, pero cassette no, yo no tengo casetera, no escucho. Sí. Tengo los originales guardados, no tiene sentido, me dice, ¿no? Pensalo. Claro. Pensemos, ¿qué podemos hacer que sea diferente? Y no sé, poner los demos, ahí está. Y armamos esto juntos, fue mayormente idea de él, y ahora es increíble. No. Ustedes están trabajando. Tengo que decir la verdad, porque si no queda como Granada. Hay mucha gente que nos están ayudó. Están laburando con gente de Uruguay, ¿no? Sí, sí, con el sello este, Pentagram y 01 Records, que es Gabriel, que tiene su banda también. Y hay mucha gente que ayudó, muchas radios, muchos lugares, gente que nos invitó a fechas. De hecho, el Club Calavera está armado por Noiseground, Fabio Flores, que fue nuestro primer manager, por así decirlo. No era manager, no era una banda todavía. Entonces fue como el que impulsó todo. Y un amigo más. Y era alguien que dijo, pónganse las pilas y ensayen. Que les dio un empuje. Y, claro, que hacelo, háganlo, está buenísimo, que te da confianza. Porque la gente, los amigos, las radios, todo el que te da una opinión va construyendo con vos la banda. No es que solamente la banda y te pones la remera, te mirás al espejo y decís, vamos. Hoy me afeito, si no se nota que estoy pelado, ¿no? Sí. O sea, vamos. Yo no me pienso afeitar. No. Es más, cuando empezamos. Entrada gratuita en Uniclub, que es un lugar muy lindo, suena muy bien. A la vuelta. ¿Con qué bandas? Con la banda Psicófera, Hoguera, Black. Dead Horse. Sí, Dead Horse. Sí. Vulcana. Granada. Muy bien. Y me falta esa que no entiendo. Pará, que ahí la buscamos. Soins. Somos Soins Amor. Ahora lo vamos a buscar. Así es el hashtag. Ahí está, mirá. Ahí lo digo. Sonsai. Debe sonar con todas, Sonsai. Y Guille, viejo, un millón de gracias. La verdad. Nos pasamos de hora. Pero. Mil disculpas. No, qué mil disculpas. La verdad, disculpas. No te preocupes, porque la verdad es que ojalá tuviéramos 20 horas más, porque tenemos para seguir hablando. Y cuando quieras. Las puertas de Frecuencia Metalera. Nosotros siempre, yo particularmente, siempre digo algo. Nosotros nos encanta esto, que las bandas, hacer que las bandas se conozcan, que las bandas tengan, si tienen algo para compartir, que nos usen a nosotros para hacerlo. Usen entre comillas, está perfecto. No de mala manera. Sí. Eso hacemos esto porque nosotros en cierto sentido somos como una banda. Hacemos esto a pulmón, sale de nosotros todo para estar acá y al menos podemos ayudar a alguien. Como hoy lo hacíamos con Tizi, también con las bandas habitualmente, que son cosas, salvando las distancias, pero son cosas que a nosotros nos dan la fuerza y el empuje para estar acá. Así que lo que Granada necesita de Frecuencia Metalera, Granada lo tiene, ¿sabes? Muchas gracias. Hoy existimos un poquito más y somos un poco algo, no sé qué es, un poquito más por estar acá, así que. Gracias. Y bueno, gracias. Igual no vamos a cerrar la nota sin escuchar el tema de Granada. ¿Qué vamos a escuchar, papá? Tengo acá No Vale Más. Dale. Igual, ¿cómo vamos, no hablaste Tommy. Nada hoy? Estás muy callado. Después te voy a poner los puntos, porque estuviste callado todo el programa, no hablaste. Bueno, tenés miedo. Walter te va a pegar. Hacía miradas y... Próximo y muy martes, muy certeras. Hoy, programa 180, y no dijimos las repetidoras, sí, pero Walter bueno. Walter las dijo todas. Ah, cierto, bueno, cierto. Nos despedimos y, bueno, cerramos con el tema de Granada. Perdón que no pusimos mucha música, pero hoy daba para hablar y hablar y hablar y hablar buenas y hablar. Noches. Chau, muy nos vemos el próximo martes. No saben las notas que tenemos. Y en 2 semanas, 2 acústicos de la concha de su madre.